La órbita de Endor. Seguro que sí es el lugar, aunque probablemente no sea el momento. Pero es que me sigo quedando perplejo cuando escucho o leo según qué tipo de noticias. Y claro, ¿dónde voy a hacer uso de la libertad de expresión de la que todavía gozamos si no es a través de mi propio micrófono? Lo cierto es que no soy el mayor fan que tienen los Cuatro Fantásticos. Pero me apena las decisiones que la Gran Casa de las Ideas está tomando últimamente. No sé cómo va a prosperar esta decisión corporativa, pero en los mentideros digitales ha sido una bomba que ha estallado en todas las direcciones. Marvel, como editorial de cómics, y aunque ahora sea también un estudio cinematográfico de gran peso en la industria, empezaron con los cómics, y en mi opinión jamás se debería perder de vista este significativo detalle. La editorial Marvel, como decía, tiene pensado cancelar la colección de los Cuatro Fantásticos en 2015 con un número triple especial, el 645 de la edición norteamericana, donde se finiquite al grupo, no del todo de forma definitiva, pero sí categórica e irremisiblemente. No se ha hablado de darle de nuevo matarile a ningún miembro de la familia, pero todo podría ser. Recordemos que la Antorcha Humana ya murió en su momento, y en este instante todo es posible. También se hablaba de obrar de formas parecidas con X-Men y otras colecciones de mutantes, especialmente Wolverine, Lobezno, Logan o como nos apetezca llamarle, a quien en breve, en el momento en que pronuncio estas palabras, van a matar definitivamente. Amén de otras medidas drásticas. Lo que ocurre es que los Cuatro Fantásticos pues no venden demasiado y parece que les duele menos hacer experimentos así de agresivos. Pero los mutantes venden, y mucho. Especialmente Lobezno, y sería tirar demasiadas piedras contra el propio tejado Marvelita el darles pasaporte tan prontamente a todos los hombres X. De la misma manera, nadie se cree que Marvel piense cancelar las colecciones de Spider-Man. Aún así, todas estas decisiones, no hace falta que venga yo aquí a decirlo y por eso digo lo que digo, tienen que ver con los derechos fílmicos de todos estos personajes que no están en manos de Marvel, sino de otras compañías, porque Marvel se los vendió en su día. Esto no conviene perderlo nunca de vista. No fue Marvel, sino otros estudios los que se arriesgaron, primero comprando los derechos a Marvel y luego sacando películas en unos tiempos en los que nadie podía saber si serían o no rentables. Por eso la primera X-Men del año 2000, de Bryan Singer, fue una película que se la jugó, en un momento en que las películas de superhéroes todavía no estaban de moda. Luego llegó Spider-Man de Sam Raimi, que también se la jugó a su manera. Y también llegaron las secuelas, también algún film fallido que otro, pero la competencia también le fue de lujo con su saga Batman Nolan. Por eso cuando Marvel decide fundar su propia empresa cinematográfica para sacar las películas de sus personajes de cómic, ya se había desatado la locura. Y claro, recuperar los derechos de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos o la Patrulla X no es nada sencillo hoy. Ahora bien, hemos tenido películas malas de los mutantes y del Hombre Araña, y las de los Cuatro Fantásticos no pasaron de ser simplemente amenas dentro del género truñete, pero también hemos tenido grandes películas de X-Men y de Spider-Man, y esas franquicias, en este instante, continúan vivas. Somos muchos los fans que nos gustaría ver qué hace Marvel con estas sagas, pero es justo decir que en vista de lo visto, tampoco es que ahora estén tan en malas manos. Bueno, los Cuatro Fantásticos sí. Y ya vamos al grano. Lo de la película de los Cuatro Fantásticos ha molestado a todos los fans, y no solo a la propia Marvel. Las licencias que se han tomado, el poco respeto mostrado por los cómics en que se basa ese título, la elección de casting más discutida que se recuerda, y de oca a oca tiro porque me toca. Tiene pinta de ser el mayor descalabro que se pueda imaginar. Aún así, responder a esta política con una tan radical suspender la colección de cómics para no apoyar la película, borrando cualquier tipo de nexo entre la producción editorial y la cinematográfica, me parece que es una decisión terrible. Se trata de la colección que lo inició todo en Marvel. Los fans de los cómics de los 4F están tan abochornados como los directivos de la Casa de las Ideas. Y no es que les dé igual, y para colmo ahora se quedan sin sus apreciados cómics. Pues no es justo, no es justo para ellos. Ya está bien que siempre sea el fan el que pague los platos rotos de ser la última y auténtica víctima de estos desastres empresariales. El fan no tiene la culpa de que esta nueva adaptación del grupo de Reed Richards sea tan infame como parece. Pero ellos son los que van a salir más perjudicados. Es como girar los cañones de la muralla y destruir la propia ciudad para que el enemigo no la conquiste. Así no se hacen las cosas. La mejor manera de combatir este maltrato ejercido sobre el universo de la familia de los Cuatro Fantásticos en un film es sacando un cómic endemoniadamente bueno. Tan bueno que deje en ridículo a sus adaptaciones en la gran pantalla. Porque a la mediocridad se la combate con calidad. No con decisiones rastreras que dejan más daños colaterales que otra cosa. Creo que la nueva película de los Cuatro Fantásticos está maldita y predestinada a pegarse el batacazo que seguramente merezca. Así que no es necesario hacer más campañas en contra y no es necesario cancelar una publicación dejando a sus lectores sin su cómic para tratar de perjudicar a una película que ya cuenta con el mayor anti-hype que yo he visto en mi vida. Marvel debería tener más en cuenta a sus lectores que a las compañías cinematográficas rivales. A los lectores no se les debería ningunear. Quizá lo único que da esperanza a los fans de la familia de superhéroes es que la cancelación, según ha dicho Isaac Perlmutter, CEO de la Marvel, es que es temporal, lo que equivale al típico regreso, resurrección, renacimiento, reencarnación, regresión, reinterpretación o retorno de turno. Lo vendo también resucitará. Y los Cuatro Fantásticos volverán a tener su colección, o por lo menos hasta ahora sí habían sido este tipo de cosas. El problema es que Marvel ha demostrado que están ahí para ganar dinero, solamente. Que los fans son el medio por el que alcanzan esos fines. Que ninguna decisión es demasiado extrema y que ningún daño ocasionado a los fans es demasiado grande cuando se trata de hacerle la guerra corporativa a la competencia. Es triste que Marvel sea otra empresa más, como cualquier otra, pero es así. Nosotros somos sus usuarios y cualquier forma de fidelidad vendrá por parte únicamente de sus clientes, nosotros, ya que ellos piensan en términos de dividendos, picos de coste y ganancias programadas. Tú, lector, eres algo secundario para ellos. Asúmelo. Yo voy a seguir siendo fan de sus obras de ficción y de sus personajes, pero no de la corporación en que se ha convertido esta compañía. Bueno, siempre lo ha sido. No es que se haya convertido ahora. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Por muy simpático que nos caiga Stan Lee. Están ahí para ganar pasta, si es que es así. Por eso no entiendo a toda esa gente que se bate a capa y espada con cualquiera que hable mal de Marvel, como si no se le pudiera dar un palito a Marvel cuando lo merece. Pues bien, ahora lo merece. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. En cuanto a los contenidos del programa de hoy, comenzaremos con nuestra sección de series de televisión, episodio piloto, donde hoy os traemos una miniserie excepcional, enorme y también recreada, que tiene que estar a medio camino entre el género histórico y el western clásico. Hatfields and McCoys, una miniserie dirigida por Kevin Reynolds y con un duelo narrativo e interpretativo entre dos actores especialmente inspirados, como son Kevin Costner y Bill Paxton, una serie donde se narrará la rivalidad entre dos familias numerosas que irá increciendo hasta alcanzar cotas asfixiantes. Muerte, asesinato, traición y balas, en una producción del canal History que ya está considerada de culto por los espectadores que entienden de series. Nuestro compañero Abraham Gizorso se pasará por aquí para asombrarnos con su sapiencia sobre el particular. Después, el plato fuerte, nuestro análisis exhaustivo sobre Perdida, Gone Girl, la historia que está asombrando a todo el mundo en los últimos días. Amparándonos en nuestro formato libro más película, analizaremos primero sin spoilers tanto la novela como la película, y después, con todos los spoilers del mundo, tanto la novela como la película. En el primer tramo no destriparemos ningún detalle de la trama, pero os explicaremos el estilo de la autora de la novela, así como los detalles de producción de la película protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike. Cualquiera podrá escuchar ese tramo del audio. Pero en cuanto suene la alarma roja, solo los que conozcan la historia deberán seguir adelante. Nuestro coronel Kurtz se estrenará esta temporada con esta participación, donde lo hemos dado todo. Sin más, esto es lo que hay, y hay mucho. Así que esperamos que disfrutéis de este programa, tanto como nosotros hemos disfrutado sacándolo adelante. Soy Antonio Runa y estás entrando en la órbita de Endor. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en la órbita de Endor. Aquí en Episodio piloto volvemos a traer series desconocidas. Sí, hay veces que nos gusta traer series que todo el mundo tiene en la memoria y recrearnos con ellas. Pero hay veces que también os gusta que descubráis cosas que están ahí, que son buenas. Y hay algunas series que son muy muy buenas, pero que pasan desapercibidas, bien sea por el tema o porque sencillamente no se le da demasiada cancha. Pero vamos, hay cosas por ahí de gran calidad. Abraham Gizorso. Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez para traeros otra serie de estas buena de verdad, de las que no debéis de dejar pasar. Sí, señor. Y además, esta es una de esas series... O sea, a mí este formato es que me gusta, macho. O sea, las miniseries de pocos episodios, de no más de 4, pero que son episodios largos, estilo película, ¿no? En este caso son, casi se puede decir perfectamente por duración, que son 3 películas de 1 hora y media, con lo cual es casi una trilogía más que una serie, pero bueno, entra dentro de lo que concebimos como miniserie. Si los hubieran repartido en episodios de 40 minutos, tendríamos 8 o 9 episodios. Bueno. Pues son 3 episodios de 1 hora y media. Y esto está muy bien para administrártelo. Te lo ves en un momento, porque en un fin de semana ya te has visto la miniserie. No hay ni rollos de cancelaciones ni segundas temporadas, porque se acabó. O sea, se llega al final y no hay nada más. Y ahí queda ya para la historia. Y esta la puedes ver hoy o la puedes ver dentro de 2 años. Y la serie va a seguir conservando su calidad, porque está muy bien hecha, está muy bien acabada, hay dinero. Y yo creo que realmente es una de estas series que, si nadie la ha visto hasta este momento, pues apuntadla en la libreta y la veis cuando tengáis un rato, o la veis en cuanto acabéis de escuchar esta grabación. Abraham Gizorso, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de Hatfield and McCoys. Una serie, una serie western del canal Historia. Y como has dicho, tiene 3 capítulos de unos 140 minutos. Pero no es en plan... en plan Sherlock o así, que son capítulos que finalizan. Esto es como una gran película cortada en tres trozos, ¿no? O sea, la historia continúa de un capítulo a otro, no tiene, o sea, los capítulos no tienen su principio, su final, su tal, no son historias cerradas ni tienen esa estructura. Tienen la estructura de una película larga, ¿no? Cortada en tres trozos. En total, 285 minutos. Sí, señor, una película, pues eso, de unas 4 horas y media, casi 5 más o menos. Volvemos a repetir, Hatfield and McCoy, ¿vale? Buscadla. De todas formas, es, lo digo porque a mí al principio, cuando yo te oí hablar de esta serie, y dije, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho Githorso? No me he enterado. Se supone que son dos apellidos de dos familias del western. Esta es una serie de western, de hecho... Yo la conocí, se me quedó grabado en el subconsciente como la serie de western, la miniserie de western de Kevin Costner y Bill Paxton. Y ya con eso es más fácil de buscar, es más fácil de conseguir, es más fácil ir a lo que tienes que ir. La miniserie de western de Kevin Costner y de Bill Paxton. Ya hemos dicho un par de datos que yo creo que ya son... Uh-huh. Esenciales para que la gente en una simple búsqueda de Google, aunque no sepa escribir bien los apellidos de estas dos familias, bueno, pues más o menos nos podemos hacer una idea. Hatfields and McCoys, basado en un hecho real, una serie histórica, además del canal Historia, ¿no? Del canal History. Sí, sí. Cuéntanos esto. Del canal Historia. Bueno, pues esta es la primera serie que emitió de ficción, la primera serie de ficción que emitió el canal Historia, pero curiosamente no es la primera serie que produce. Porque la primera serie que produjo fue Los Kennedy, que no llegaron a emitirla por varias cosas, porque detectaron que o criticaron que los pases previos y estas cosas, que carecía del suficiente rigor histórico para poder emitirla en el canal Historia, que ya sabemos que el canal Historia, todo lo que pone tiene que tener un rigor histórico, una fidelidad a la historia muy, muy grande, ¿no? Entonces, aquí se le criticó, que ya ha comentado Kurz alguna vez, el tema de que el padre de los Kennedy no estaba perfectamente representado, porque el tío, pues todos los rollos que tuvo con los nazis y que la fortuna de los Kennedy viene en parte de negocios con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, todo eso no estaba representado, estaba eludido. Entonces, por eso y porque tuvieron bastante miedo en poner una serie de ficción en el canal, en un canal exclusivo para documentales, pues al final la vendieron a otros canales y no emitieron esta miniserie, que bueno, está bastante bien, pero es, yo creo que es de ficción, de lo peor que ha hecho el canal Historia, aunque está entretenida, está bien, los Kennedy. Pero bueno, al final hicieron esta serie, la de Hatfield and McCoys, y se decidieron a emitirla pese al miedo que tenían. Miedo totalmente infundado, porque esta serie ha sido el mayor evento de la televisión por cable, los mayores índices de audiencia de cualquier programa de cualquier tipo, menos eventos deportivos, en televisión por cable. Ha tenido una audiencia de unos 14 millones de personas viendo la serie, ¿no? Que es una barbaridad. Entonces, al final, de hecho, Abraham, yo había oído que esta serie había sido un auténtico pelotazo en Estados Unidos, porque son dos apellidos que ya forman parte de la cultura histórica de ese país, pero claro, fuera de Estados Unidos no nos suena este rollo, ¿no? Y claro, ha pasado un poco desapercibida. Se ha convertido incluso en una especie de serie de culto, pero en Estados Unidos de culto nada, ha sido una serie de éxito, ¿no? Se puede decir. Luego, si quieres, hablamos un poquito de este conflicto, ¿no?, que había entre estas dos familias. Porque... Sí, vamos a hablar todo el rato porque la serie lo que cuenta es eso. O sea. No, pero ahí va. Ahí... Pero bueno, pero sí que es verdad que incluso en el léxico en Estados Unidos, cuando se refieren a conflictos entre vecinos, entre familias, entre dos familias que están enfrentadas o conflictos de este tipo, sí que ya se refieren a él como un Hatfield and McCoys, ¿no? Un Hatfield and McCoys es eso: dos vecinos que están enfrentados y llegan a las manos y se zurran y tal. Eso es un Hatfield and McCoys. Lo curioso es eso: que están enemistados. Están intentando separar los apellidos, intentando separar las familias, y la historia ha hecho que estén unidos ya para siempre. Digamos que fue una enemistad entre dos familias que podrían haberse llevado bien en un momento determinado, pero que se llevaron tan mal. De hecho, es acojonante porque se supone... Yo es que he estado indagando sobre la historia real. Me he dado cuenta de que hay bastantes licencias y que hay algunas cosas cambiadas de sitio y demás, pero bueno, más o menos casi todas las movidas, ¿no?, entre comillas, que se encontraron en la historia real las han trasladado a la serie de un modo u otro, ¿no? Pero joder, es que empieza en el 1863 y acaba en 1891. Es que estamos hablando de décadas enteras de conflictos, de una enemistad latente, de una tensión constante y, por supuesto, pues de un conflicto que iba increciendo hasta que al final pues se desata una auténtica guerra, ¿no? De hecho, hubo una auténtica batalla. Luego hablaremos sobre... Bueno, a lo mejor no deberíamos hablar demasiado porque reventaríamos... El final, reventaríamos la serie, pero ahí llegó a terminar la cosa en una auténtica batalla. O sea, sí, sí. No como si fuera una batalla entre confederados y nordistas, pero algo que era, en fin, de dos grupos muy, muy numerosos de hombres enfrentados ahí en la campiña. Una cosa espectacular. Muchos años de enemistad. Y que casi llega a una guerra civil porque cada familia controlaba más o menos un estado, ¿no? Eran vecinos, pero los Hatfield vivían en Virginia Occidental, los McCoy vivían en Kentucky y todos los, digamos, los estamentos políticos pues tenían familiares de las dos familias y tal. Entonces, al final casi entran en conflicto los dos estados y casi otra guerra civil porque los gobernadores de ambos estados se pusieron pues de parte de las familias de esos estados, claro. Formaron milicias y bueno, la cosa se desmandó y prácticamente, o sea, casi hay otra guerra civil. De hecho, claro, estamos hablando de una época en la que las familias eran enormes, ¿no? O sea, aquí los matrimonios tenían media docena de hijos como mínimo, pues mira, eran muchas familias. Pues... El patriarca Hatfield, Anderson Hatfield, tenía 13 hijos y Randall McCoy 16 hijos tuvo. Nada más. Y luego cada hijo, claro, aquí como los hijos a los 14 años ya se casaban y tal, pues era muy normal que un abuelo, pues... tuviera 40 años, o sea, una cosa que ahora dices, con 40 años abuelo, dices, joder, qué hombre, no sé, pero en aquella época era lo normal, y además como cada uno también, o sea, todas las familias eran numerosas, o sea, eran clanes enteros, tío, de sí. Vamos, algo en plan feudal, tenían sus propios feudos, es la realidad, se puede decir, ¿no? Y tanto Ames Hatfield, ¿no?, como su rival, su némesis, que es Randall McCoy, eran auténticos, por poner una semejanza, señores feudales de su auténtico ejército. Era una cosa impresionante. En fin, para poner antecedentes, todo esto está muy bien. Tampoco nos vamos a centrar mucho en la historia real, comparándola con la historia ficticia, porque tampoco tiene mucho sentido. Nos vamos a meter en la serie. Está muy bien reflejada, ¿eh? O sea, quitando alguna, o sea, elipsis temporales y tal, yo creo que estoy también leyendo la historia de esto, y es que la serie va correlativa y va sucediendo exactamente lo que ocurrió y contado prácticamente como ocurrió, ¿eh? Tal cual, con las mismas motivaciones y los mismos problemas que hubo y tal y como pasó. Uh-huh. Sí que, por ejemplo, hay alguna elipsis, porque bueno, ahora haremos un resumen un poco más ampliado, pero entre un asesinato, entre el primer asesinato y lo del cerdo, que en la serie ocurre prácticamente de inmediato, pues en realidad de verdad pasaron 13 años desde un conflicto hasta otro, enquistándose ahí el odio, ¿no?, de entre las dos familias. Sí, señor. Además, hay fotos, en fin, esto ocurre a finales del siglo XIX, ya había fotografía por ahí. Y hay algunas fotos que la gente puede buscar. Obviamente los parecidos con los actores son mínimos, o sea, nulos. Pero es curioso porque dice, o sea, buscas los Hatfield y aparece la familia Hatfield y aparecen 25 personas en la foto, con perro, todos con sus rifles, enseñando sus revólveres. O sea, ya había una actitud incluso de beligerancia, incluso a la hora de posar para una puta foto. O sea, eran otros tiempos, Abraham. ¿Te hubiera gustado vivir en esos tiempos? Yo creo que no. Uf, yo creo que no. Eran tiempos, ya se ve también en la serie, eran tiempos muy duros, ¿eh? Muy duros, de un trabajo físico muy bestia, muy, muy, muy agotador, ¿no? Y yo creo que, además, muy duro, muy duro, ¿eh? Unos tiempos muy duros, ¿eh? Aquí no había electricidad, no había de nada, había que ir a buscar el agua al pozo y todo está lleno de barro siempre y todo está muy sucio y tela, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Esto de limpiarse el culo con hojas de parra que pilles por ahí. Y beber agua gris y todo ese tipo de cosas. Y en fin, que se caiga un árbol y te quedes tuerto. O que una neumonía te mate. En fin, ese tipo de cosas. Uf, casi mejor nos quedamos como estamos. De todos modos, la serie tiene, aparte de que refleje muy bien todos estos, este momento histórico de la historia de los Estados Unidos, además tiene una factura técnica impresionante, Abraham. O sea, esto parece una peli. O sea, realmente si esto lo hubieran condensado todo en una sola sesión, y lo hubieran estrenado en los años 90, pues tendríamos, yo qué sé, Bailando con Lobos 2, por decirlo así. Realmente, es que esto parece una película. Se podría estrenar en cines y se ve muy bien. Sí, sí. Sí, no, y a ver. Curiosamente, pese a la factura que tiene, que es muy cinematográfica, está rodado en digital, ¿eh? Está rodado con cámaras HD 16:9, pues eso, para la televisión, y está rodado en digital. Lo que pasa es que, como se busca esa estética casi documental, ¿no?, que refleje muy bien la realidad, que dé muchísimo realismo, pues entonces aquí el director de foto es Arthur Reinhardt, que lo que hace es, pues, desaturar mucho los colores, hacerlo todo muy, muy gris, muy deslavado, con tonos fríos. Entonces elimina eso que suele cantar cuando está rodada en vídeo, que son los colores estos brillantes, y que los colores de vídeo pues no son los mismos que los de cine, no, la curva de colorimetría no es la misma, no lo consiguen. Entonces eso se evita decolorando la imagen, a la vez que eso lo hace mucho más realista. Y luego el que nos parezca muy cinematográfica también es porque está rodada de forma muy clásica, con planos muy abiertos. Vemos muchos planos generales de ellos cabalgando, de los bosques, con ellos paseando por allí, y los planos principales casi se centran en los actores protagonistas o en actores en momentos muy determinados, en actores muy determinados que son muy importantes para esa secuencia, pero casi están reservados para Kevin Costner y Bill Paxton, los primeros planos, ¿no? Entonces, por eso está rodada de forma muy cinematográfica y de forma muy clásica del cine clásico de western, no del espagueti, ¿no? Que aquí en el espagueti sí que se utiliza mucho más, pues, esos primeros planos, esos planos de detalles, tal. Aquí, esto es muy clásico en la forma de rodar. Muy bien. ¿Alguna cosilla más técnica? Aquí, como te gusta tanto la fotografía y todos estos rollos, no sé si quieres decirnos algo más. Y ya pasamos a otros datos de producción. No, si quieres de ambientación, que a mí la ambientación me parece que está muy lograda y muy conseguida. También es verdad que, claro, el canal Historia hace muchísimo hincapié en que sea muy fiel a la realidad, ¿no? Es el estandarte de este canal. Cualquier cosa que veamos, sabemos que se lo podemos poner a los niños en el instituto, en el colegio, ¿no? Para decirles, mira, esta es el auténtico reflejo de la época en que transcurre la serie, ¿no? Entonces se transmite mucha velocidad, ¿no? En esto sí que, por ejemplo, sí que se parece al espagueti, ¿no? Que se evita esa épica tan limpia del western clásico y sí que nos vamos a los ambientes sucios, de barro, del crudos, ¿no? De que se ven reflejados en el espagueti, ¿no? Tenemos referentes claros en series como Death Wood o en películas como Sin Perdón, Valor de Ley. O sea, está mucho más vinculado, mucho más cercano al western que se hace hoy en día, ¿no? Esto sí que está muy bien, ¿no? Los decorados, por ejemplo, las formas de construir las cabañas, si te fijas en esas fotos, en la foto de los Hatfield se ve la cabaña que está detrás, cómo está construida pues en otras zonas, en Alaska sí, construyen con los troncos completos, apilándolos unos encima de otros. Aquí lo que hacen son tablones muy grandes, colocados unos encima de otros, y las uniones tapadas con barro, ¿no? Pues ese tipo de construcciones está hecho muy, muy fielmente a cómo se construía en la época. Me acuerdo ahora mismo del cercado de las gallinas, por ejemplo, el cercado para que no se escape la gallina del corral. Pues yo me quedé con ese detalle porque no utilizan cuerdas, no utilizan alambre, utilizan unos postes y unas ramas finas, pero entrelazadas, para no tener que utilizar, pues eso, ni cuerdas ni nada, que supongo que al tío que se estuvo construyendo ahí el decorado, pues se tiraría dos días ahí poniendo ramitas y trenzando ramitas para hacer el cercado, ¿no? O sea, que se ve que es muy, muy real lo que nos muestra. Sí, sí, sí, no, o sea, realmente, y el vestuario está muy bien, no solamente los escenarios, sí. Todo. El vestuario, ojo, aquí sí que quería hacer un hincapié porque está súper bien logrado porque las dos familias son muy diferentes entre sí. O sea, aunque son, en cierto modo son muy parecidos, también son muy diferentes porque los Hatfield representan un poco a la clase, a los emprendedores, ¿no? Es una familia como más de emprendedores, ellos tienen un negocio maderero, más próspero, tienen unos valores más, como más mirando hacia el futuro, más modernos, ¿no? Sin embargo, los McCoy, pues son muy religiosos, son agricultores, tienen unos valores mucho más tradicionales, Y esto se refleja también en sus ropas, ¿no? Son mucho más pobres los McCoy. Los McCoy, por ejemplo, llevan las ropas que no llevan estampados. Los Hatfield lleva, el patriarca de los Hatfieldlands, lleva un chaleco con unos bordados y unos estampados súper chulos. Sin embargo, está muy bien tratado porque cuando se tienen que ir a las montañas porque los McCoy contratan a asesinos para cargárselos, vemos que como se tienen que tirar allí meses o años, vemos como las mismas ropas que eran ricas y que se ve que estaban nuevas se van degradando a medida que van pasando esos años, que no te cuentan en la serie ni te dicen 2 años después, no, pero lo ves físicamente en esa degradación de las ropas, ¿no? Cómo se van deteriorando, cómo se van desgastando, cómo se van estropeando. Sin embargo, los McCoys, aunque tienen la ropa más pobre, sin esos estampados de fieltro más cutre y tal, vemos que ellos pueden bajar a la tienda a comprar, porque hay un momento dado en que los Hatfield dicen que nosotros no podemos ni bajar a la tienda a comprar, porque en cuanto aparezcamos por la tienda o por el pueblo nos pegan un tiro. Y vemos como los McCoy tienen la ropa más humilde, pero la tienen nueva, porque ellos sí pueden ir a la tienda a comprarla. No, que realmente esta serie está muy... Hay dinero, se ve que... Y tiene un acabado estupendo. Si quieres nos metemos un poco a dar nombres y apellidos de las personas que están implicadas en esta producción. Muy bien, pues mira, el principal impulsor de la serie fue Kevin Costner. Kevin Costner fue el que se plantó allí cada historia a las productoras ahí a plantearles el proyecto. También, de su parte tenía que era el 150 aniversario del conflicto. Entonces eso también pues la productora le dijo, ay, pues qué bien, podemos aprovechar este 150 aniversario para hacer esta serie y tal. Pero el verdadero impulsor de todo fue el propio Kevin Costner, que se llevó en la dirección a un amigo suyo, que vamos, que son uña y carne, ¿no? Se fue Kevin Reynolds, que... Bueno, sus carreras han ido prácticamente paralelas, porque comenzaron haciendo Robin Hood, luego Kevin Reynolds hizo otras, Kevin Costner hacía otras cosas, y su declive vino por Waterwall, ¿no? El declive de los dos, donde les metieron muchos palos y a partir de entonces el pobre Kevin Costner pues ha hecho una peliculilla por año y como de actor secundario, así, lo justo para ganar, para ir tirando ese año, vamos, no hizo ninguna producción. Hasta que por fin parece que se han redimido los dos juntos otra vez en esta serie, ¿no? Que les ha vuelto a poner en el candelero. Y ahora Kevin Costner pues está haciendo pequeños papeles, pero se le está otorgando otra vez el prestigio ese que se le quitó con Waterwall, ¿no? Y ahora otra vez parece que cada vez que sale este hombre... Kevin Costner en una película, pues parece que nos ponemos otra vez de su parte, ¿no? Y que le elogiamos otra vez. Bueno, ¿a quién no? Pero yo tengo que decir que a mí este tío me parece muy bueno. O sea, está claro que también no tiene tampoco demasiados registros interpretativos, pero los que tiene los aprovecha muy bien y los sabe utilizar muy bien. Con lo cual yo ya me atrevería a decir, un poquito como todo. O sea, hay grandes actores que están acostumbrados a hacer un tipo de papel específico, pues te puedo decir Morgan Freeman, te puedo decir Robert Duvall, y llevan haciendo ese, o Robert De Niro, y te puedes tirar 40 años viendo pelis suyas y casi todas son muy parecidas, ¿no? Los papeles y demás. Costner, a lo mejor, pues oye, tiene más registros que estos que he citado, en mi opinión. Ahora ya habrá gente aquí, ¡hola, lo que acabo de decir! A lo mejor más que De Niro, ¿no? Pero me parece que es un buen actor. Y se le ha estado maltratando y desacreditando a la menor oportunidad, y a mí me parece que este tío es muy bueno, y ya está. Y últimamente le estoy viendo en cosillas que me hacen bastante gracia. Hombre, de vez en cuando pues hace algunas cosillas que, o sea, yo como asesino en serie, como le vi en no sé qué película, pues no le veo las cosas como son, pero en otros papelillos sí que me parece que está bastante bien. Y el western le sienta de puta madre, esto es así, o sea, las pelis de western o series, que como en este caso, me parece que está genial. Aquí, por ejemplo, no tiene mucho que ver este personaje con el de... ¿Cómo era? Open Range, ¿no? Me parece que era. Pero ya ves que no tiene nada que ver, pero... En fin, es que mola. Ves a este tío caracterizado y dices, me lo creo. Es un vaquero, no hay más que hablar. Así que conste que yo rompo aquí una lanza por Kevin Costner, que me parece que a lo mejor no está viviendo una segunda juventud, porque ya está muy mayor. Sí. Pero yo creo que poco a poco se está volviendo a ganar un poco de ese respeto que en su día tú. Sí, lo que pasa es que parece que está otra vez, o sea, que le han obligado a empezar otra vez desde abajo, ¿no? O sea, está otra vez haciendo papeles secundarios en películas de presupuesto, pero papeles muy secundarios. solventándolos muy bien, ganándose a la crítica del público con esos pequeños papeles, pero parece que tiene, o sea, que le falta ahora el volver a hacer otro protagonista decente y bueno, o sea, que le den una buena película para él solito, porque bueno, parece que tiene eso, que tiene que volver a escalar otra vez todo lo que ganó y perdió, otra vez tiene que volver a subir a la cima, ¿no? Pobre. Bueno, en esta serie está inmenso. Buenísimo, o sea, me ha encantado, sí. Macho, o sea, me ha gustado muchísimo. Las cosas como son, están todos muy bien dirigidos, porque Bill Paxton también está cojo. Bueno, además es que cambia mucho. Este personaje sí que tiene una evolución mucho más marcada. No he visto a Bill Paxton nunca en un papel así de estas características, con lo cual me ha llamado mucho la atención. Y están los dos magistrales, la verdad es que, joder, es que vaya dos, muy buenos. Bueno, hoy vamos dando bandazos por la y para otro. Sí, no, Kevin Costner está que se sale aquí, está muy bien, muy bien. Interpreta al patriarca de los Hatfield, a Devon, al demonio Hans Hatfield, que además, bueno, el apodo de Devon, de demonio, lo tenía porque se decía que los cadáveres que dejaba a su paso tenían el rostro petrificado, como si hubieran visto al mismísimo demonio, ¿no? Entonces le pusieron ese apodo de demonio. Y aquí hace un personaje que es muy gris, pero y que al principio parece como que el guion está un poco llevado para que no te cae, como para que no te caiga del todo mal, como para que te ponga un poco de parte de los Hatfield, ¿no? Porque él al final parece que como que no le queda más remedio de meterse en todos estos berenjenales cuando su mismo hermano y él pues están intentando que no llegue la sangre al río, nunca mejor dicho. Y bueno, al final pues no le queda otra, ¿no? Y aquí la verdad que es que se ajusta al papel como anillo al dedo. Un tío frío, muy, muy buen estratega y hace un papelón y domina las escenas. Que cada vez que sale se lleva la cámara, se lleva el plano él. Tanto él como Bill Paxton, pero sí que él tiene una presencia en pantalla impresionante en esta serie. Ciertamente. Y bueno, y voy a decir de Bill Paxton que está inconmensurable, sobre todo porque es una interpretación esta de su personaje Randall McCoy, el patriarca de la otra familia, que es muy sobria, ¿no? Es una interpretación además que con muy poco diálogo, igual que Kevin Costner sí que tiene muchas más frases. Este hombre es como muy introvertido, es un agricultor, pero con un fanatismo religioso muy exacerbado, y entonces solo dice cuatro frases lapidarias en toda la serie, y entonces esto requiere una interpretación muy física, con unas miradas que tiene como de andar medio perdido, medio de sí saber lo que quiere, pero con la mirada así que te da terror, pero muy firme, ¿no? Entonces esa interpretación física la solventa fenomenal, ¿eh? La solventa muy bien, muy bien. Sí, señor, son dos auténticos monstruos en esta serie, muy bien. Pero hay gente por ahí a la que deberíamos citar, porque... Hombre. Yo llevaba, pues, no sé cuántos, o sea, incontables años sin ver a Tom Berenger. Y cuando empecé a verle, yo vi esta serie y no sabía que él salía... Pero tú te das cuenta que era Tom Berenger. No, porque yo no me di cuenta. De hecho, cuando vi el nombre de Tom Berenger, dije, ¿pero quién es Tom Berenger en esta serie? Pero mismo que a mí, coño, ¿quién es Tom Berenger? Y le había estado viendo desde el principio, pero no le reconoces. Está irreconocible, es que ha pegado un cambiazo impresionante. Y para este papel, además, caracterizado de esa forma tan particular, o sea, está irreconocible. Por eso la gente, si ya sabe que está Tom Berenger en el reparto, incluso sabiéndolo, le va a costar reconocerle, a no ser que digamos el nombre del personaje, Gene Vance. Es que si no, no te enteras que es él. Gene Vance, impresionante. Sí, sí, el tío Jim. Uy, este es de la, aunque es Jim Vance, es de la familia de los Hatfield, es el tío de Hans. Este sí que además es un personajazo, es uno de los personajes que más me gusta de toda la serie, que está fenomenal, bien, fenomenalmente llevado por Tom Berenger, es una pasada. Este sí que es un auténtico cabrón, vamos, por todas las esquinas. Tío más cruel y más despiadado que te puedes echar a la cara. Porque mientras los otros personajes son O sea, tienen sus grises, ¿no? Incluso, pues eso, ya hemos dicho que el demonio Hans, pues no quiere meterse en todo esto, pero se ve finalmente embuido en esto. Y el mismo Randall McCoy, pues tiene sus valores cristianos por un lado, pero por otro, al final siempre acaba alentando y le llevan un poco por el mal camino también. Sin embargo, este tío es un cabrón desde el principio. O sea, la primera escena que le vemos ya es con dos yankees allí arrodillados y cargándose a uno con un tiro en la nuca, ¿no? Pum, así sin más. O sea, esa es la presentación del personaje. Es, vamos, un cabrón sí. Con toda la ley. Y con pintas, nunca mejor dicho. Sí, sí. Además está inmenso en este papel también. Bueno, hay más gente por ahí. A mí, por ejemplo, el actor este Powers Booth, que aquí hace del juez Walt Hatfield, Valentine. A mí me gusta mucho este tío. Este salía en Death Booth también. A mí me gusta. También sale en Sin City. Es el senador este chunguísimo que tenía el hijo bastardo, este amarillo. Este actor que aquí hace de un personaje, pues a lo mejor un poquito más contenido que en Sin City, por supuesto, pero que a mí me mola también bastante. Tiene buena presencia. Es un tío que impone cuando se pone en serio, cuando ve un juez así te dice, bueno, se acabó su jurisdicción aquí ya, sheriff, y saca el revólver y dice, joder, vaya juez, es que, vamos, ni Dredd siquiera haría. Sí, además esa presencia la aprovechan en la serie cuando detienen a los hijos de Randall McCoy, cuando matan al hermano de Hans. Y los detienen, en realidad los detienen los de Kentucky, ¿no? Y lo están llevando la propia familia McCoy, que dice, sí, van a tener un juicio, y aparece este con los Hatfield allí, montado a caballo, con la presencia que tiene el juez Wall, ¿no? Que tiene una presencia que transmite poder, ¿no? Que automáticamente en cuanto aparece dice, no, esos me los llevo yo. No esperan ni medio minuto, se los dan y toma, te los llevas tú y ya está. Sí, señor, y además sacando el revólver en plan, así que no se le ocurra discutirme, hijo de puta. O sea, encima le pone a parir. O sea, es que es un personaje muy, muy, muy bonito, muy bonito, muy, muy chulo. Hay más gente por ahí. Yo ya te digo que a partir de aquí, hombre, quitando Costner y Paxton, la gran mayor, y Berenguer, supongo, los demás son pueden ser secundarios que te suene la cara o no. A mí me gusta mucho Andrew Howard, que es el que hace aquí de Frank el malo, Frank Phillips, sí, el malo, que es otro personaje brutal. Es uno de estos agentes que envió la agencia Pinkerton, la histórica agencia Pinkerton de detectives y demás. Y bueno, aquí acaba dejando la agencia y acaba poniéndose un poco de parte de los McCoy, pero que es otro personaje de estos, un poco de Spaghetti Western metido aquí, sí, y de sí, estos que va, vamos. Pero tal cual, o sea, yo lo veo y es Lee Van Cleef, o sea, tal sí, cual, además viste de negro, tiene esa delgadez y esas facciones angulosas que tiene Lee Van Cleef, o sea, me recuerda muchísimo, muchísimo. No, y es el típico personaje que ya con su primera aparición se te queda grabado a fuego. Es un secundario, por supuesto, pero los momentos son geniales, ¿no? Y la evolución que tiene, ¿no? Sí. O sea, los personajes tienen su evolución con las cosas que le van pasando en la serie. O sea, están muy bien construidos porque este hombre, pues eso, le mandan ahí a detener a un Hatfield, y a raíz de eso, pues los Hatfield, o sea, le dispara, hay un tiroteo tal, acaba cojo, entonces acaba con un odio exacerbado por los Hatfield, se pone de parte de los McCoys, pero este tío es tan bestia que este es el otro hijo, el hijo puta del otro lado, ¿no? Del lado de los McCoys, ¿no? Entonces claro, incluso los McCoys le ven y le dicen, joder, pero es que este tío se pasa a tres pueblos, yo no sé si este tío es demasiado, y al final no les queda otra que contratarlo como cazarrecompensas para cargarse a los Hatfield, ¿no? Entonces la propia evolución del personaje o las cosas que le van pasando a la serie están muy bien, ¿no? O sea, los personajes están muy bien construidos, muy bien desarrollados. Sí, señor. Y además hay personajes muy, muy buenos en ambos bandos, ¿no? De hecho, vamos a ver, la serie, hay que decirlo, no toma partido realmente por ninguno o por otro. Es posible que a veces digas, joder, aquí los Hatfield la han pifiado. No, aquí los McCoy, oye, no deberían haber hecho esto. O sea, hay veces que tú te das cuenta de que las dos familias cometen errores, no hay unos buenos y unos malos realmente remarcables, o sea, está claro que hay buenos y malos en ambos bandos. A veces te puedes poner de partes de unos o de partes de otros, aunque está claro que los Hatfield tienen más minutos en pantalla, eso también es verdad, lo cual es más fácil a lo mejor empatizar o meterte dentro de la familia, ¿no? Pero realmente la serie tomar partido tampoco es que tome partido. No, hombre, no, al final acabas tú tomando partido, lo que pasa es que los Hatfield igual intentan pasar un poco más de este rollo y se ven más embuidos por, además, por las cosas que hace el tío Jim y eso, y se ven igual un poco más forzados a entrar en este conflicto, pues igual yo me pongo un poco más de parte de los Hatfield. Sin embargo, los McCoys también es que tienen muy mala suerte, ¿eh? Es que les pasa todo, a las desgracias le ocurren a ellos. O sea, son unos pobres desgraciados y al final, pues eso, es que los dos tienen los dos tienen culpa de lo que ocurre y ninguno da su brazo a torcer, pero eso, la serie se mantiene un poco ahí en entre Pinto y Valdemoro, ¿no? No te dice de qué parte de quién ponerte, pero yo creo que, no sé, yo por lo menos me pongo un poco más de parte de los Hatfield, no sé por qué, pero bueno. Creo que en todo momento hay instantes en los que dices, oh, esto no se debería haber hecho así, hombre. Creo que van cometiendo errores por turnos. Ahora soy yo quien la caga. Bueno, pues ahora soy yo, pues ahora vuelvo a ser yo, etcétera, ¿no? De todas formas, estamos con el reparto. Hay más gente por ahí que a mí me gusta. A mí, por eso, igual no me pongo también de parte de los McCoy por otro personaje que me gusta mucho, que está interpretado por Ronan Beavers, que es el abogado Perry Klein, que es un sobrino, un familiar de los McCoy, que este es un cizañero, pero es un cizañero de los... Pues eso, en vez de igual que lo solucionen con sangre, este lo que hace es intentar apropiarse de la ley, ¿no? Llevar la ley a su campo para que le toquen los cojones los McCoy a los Hatfield todo el rato, con la ley por aquí, la ley por allá, y este, como es abogado y la tiene de su mano, pues todo el rato ahí cizañeando, ¿no? Entonces este personaje también me hace mucha gracia porque es otro cabrón. Es que aquí todos los personajes son unos cabrones, ¿eh? No, y además hace un poco de contrapunto al hecho de que el juez Wall es un Hatfield, entonces viene este super abogado, entre comillas, que además es un poco pijo, se ve que viene de una ciudad aquí elegante y conoce mejor las leyes que el juez, ¿no? Pero y en algunos momentos incluso dice, señor juez, que sepa usted que presentaré un recurso y tal, que esto, en fin, es un poco la némesis, ¿no?, de ese personaje. Un poco para equilibrar un poquito, porque la mayoría de estos lo resolverían todos escopeta en mano. Pero estos personajes hacen que, o sea, recuerdan a todo el mundo que si se hace por la vía de lo legal es todo mucho mejor. Sí, es todo menos sangriento y como que van a conseguir al final más cosas, sacar más cosas en claro si van por la vía de lo legal y se aprovechan de la ley para conseguir lo que ellos quieren, ¿no? O las tierras del otro, o el cerdo del otro, o imponerse a la otra familia, ¿no? Siempre intentan hacer ver como que ya empieza el país a estar civilizado, porque también es una serie sobre un poco sobre la construcción de los Estados Unidos, ¿no? Cómo las familias se adueñaban un poco de la ley, ellas mismas eran un poco las que impartían ley, las propias familias, adueñándose un poco del estandarte de justicia y de lo que es la justicia, ¿no? Aquí ya empiezan a aparecer las primeras leyes en Estados Unidos, los primeros juzgados, los abogados y todas estas cosas. Entonces es como, mira, ahora hay abogados, ahora somos un país civilizado, esto no hay que hacerlo como se hacía antes, a tiros, sino que esto hay que apoyarse en la ley, porque lo que se consiga con la ley, cuando tienes un papel firmado, eso importa a visos de legales mucho más que si te escupes a la mano y te das un apretón de manos, ¿no? Eso no está firmado, no aparece en ningún sitio ese apretón de manos y no hay manera de justificarlo. Entonces la ley, si apoyándonos en la ley vamos a conseguir más cosas, y estos personajes es lo que te demuestran, ¿no? Esa evolución un poco en la construcción de Estados Unidos, que también se refleja en la serie. Sí, desde luego. Bueno, más personajes y actores a destacar. A mí, por ejemplo, me gusta Gina Malone, la chica de Donnie Darko, que también salía por ahí en Sucker Punch, que aquí hace de Nancy McCoy, que es una auténtica perra, además, malnacida. Pero es un personaje muy molón a su manera, ¿no? Pero aquí, ¿qué personaje no es un cabrón? Es que no, no, pero por ejemplo, hay pocos que se salven, ¿eh? Ya, Yoshi, y encima son los personajes que luego menos nos gustan, ¿no? Porque Yoshi Hatfield, que es que aquí también hay enamoramientos, ¿no? Y una trama a lo Romeo y Julieta, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Interpretado sí. por Matt Barr, pues claro, es que el personaje igual es el más soso de todos, pero porque precisamente porque lo que nos mola son los personajes cabrones. Y cuando viene un personaje buenazo, que en el que verdaderamente no se quiere meter en ningún jaleo, el que se enamora de la otra familia, ¿no? Y eso, al final es el personaje que menos nos hace gracia. Estoy completamente de acuerdo, porque aquí también hay un romance estilo Romeo y Julieta. O sea, está aquí, bueno, ha dicho Matt Barr, también está Lindsay Pulsifer. Joder, vaya apellido, Pulsifer, cómo mola. Que hace de Rosanna McCoy, que es la chica de, pues eso, de los McCoy, se enamoran y tal. Pero fíjate que se le podría haber sacado partido, porque John C. Hatfield se aprovecha, es el típico guapera, se aprovecha de esta pobrecilla, que típica rubia así angelical, que no sabe nada de la vida, y se acaba aprovechando. Y hay algún momento en el que él podría haber cogido y haber pillado a su amada y haberse ido por ahí, pero prefiere quedarse con su familia, ¿no? A mí me parece que es un mierda. Este personaje, aparte, por su culpa, Rosanna va a pasar una vida de desgracia pura, ¿no? O sea, no le quieren los Hatfield, no le quieren los McCoy. Y encima, el único tío que además la ha arrastrado a esa situación, la desprecia, se va con su mejor... O sea, es que, en fin, no vamos a hacer más spoilers. Tenemos que controlarnos. Pero, joder, o sea, es una historia trágica y, sin embargo, nos da un poquito igual. No es que nos dé igual, pero no nos importa tanto como otras tramas, porque sí, los dos actores, que sí, son muy guapitos de cara y son preciosos y dan ganas de besarles en los morros, no tienen carisma ninguna. Sí, ese es el problema de esta trama. Eso, sobre todo, a ver, yo la he visto cuando la vi la primera vez, y esta vez la he visto para prepararme el programa. La primera vez me chirrió mucho más, ¿eh? O sea, estos dos, yo la primera vez es que no los tragaba, me ralentizaban la acción. Claro, aquí ya venga tiroteos, venga tal, estás con una tensión, porque una cosa que genera mucho el guión, que está muy bien llevado, es esa tensión de qué es el siguiente paso, qué va a pasar después, porque esto, claro, a medida que va pasando tragedias y asesinatos, la cosa va engordando. O sea, ahora se cargan a uno, luego se van a cargar a tres, y luego van a mandar a no sé qué. Entonces, de repente te metían un frenazo con la historia de estos dos, Que me chocó mucho. Sin embargo, esta segunda vez que lo he visto, es que esa trama es vital. Es que es la trama que hace evolucionar prácticamente toda la serie, ¿eh? O sea, los mayores odios, uno de los mayores odios que se llevan es a cuenta de lo que sucede en esta trama. Y me parece que está, o sea, la segunda vez que la he visto, me parece que está muy bien hilada y muy bien hirvanada con el resto de la serie, ¿no? Sí, sí, yo también la he visto dos veces esta serie, pero te voy a hacer una cosa. Que yo creo que realmente la historia es buena y sobre todo, sí, sí, todo lo que tiene que ver con la tragedia. Rosanna McCoy es un personaje trágico, pero por excelencia, ¿no? Le pasa todo mal en la vida, cuando estaba destinada a ser una triunfadora, ¿no? Y, joder, me parece muy fuerte, pero es que han pillado a dos, que son dos guaperas, nada más. O sea, realmente no transmiten nada. Y ese es el problema. Fíjate, por ejemplo, el hermano pequeño, interpretado por Boyd Holbrook, me refiero a Cap, le llaman Cap, es William Hatfield. En un momento determinado, el personaje Tom Berenger le llama Cap, por Captain, por Capitán, que parece que le da como tal, que es el que pierde el ojo rápidamente en los primeros minutos de la serie, se queda tuerto. Curioso, tiene solo un ojo, pero es el que más puntería tiene de todos. Donde pone el ojo, pone la bala, es un francotirador perfecto. Pues, tío, le da mucha más fuerza a su personaje del que el otro, teniendo muchísimos más minutos en pantalla, pueda lograr. No sé, me parece que es ya cuestión de haber elegido a los actores bien en algunos casos, y precisamente en el romance estilo Romeo y Julieta, creo que ahí la han pifiado. Es la única pega que le pongo yo a esta serie, la elección de esos dos. Sí, sí, pero fíjate que incluso también otro personaje que es muy secundario, pero que está muy bien llevado, y ahora no sé qué actor era, el chico este que es deficiente, que es el hijo del hermano de Hans. Odie se llamaba, ¿no? Me parece. No me acuerdo. Pero bueno, que está muy bien llevado, porque es un chico que es deficiente, pero que luego esa deficiencia la utilizan a la hora de un tiroteo que ocurre y suceden ciertas cosas, y sucede porque este tío es como es. Vamos, y entonces está muy bien llevado, y además que creo que está también muy bien elegido el actor y está bastante bien interpretado. Pero estos dos es que, no sé, chirrían mucho. Son dos niños bonitos que están puestos ahí y les faltan tablas o les falta presencia, ¿no? Igual es que hay muchos actores que tienen mucha presencia en pantalla, que te llenan la pantalla, como ya hemos dicho, de estos cuatro principales, pero es que estos, cuando te aparecen en pantalla, te da igual. O sea, no te transmiten esa fuerza interpretativa ni nada, no te transmiten nada. Sí, me parece que es John Bell el actor. Audi, el personaje. Exactamente, pues es John Bell. Sí, además que, joder, con su padre, no vamos a contar lo que pasa, pero eso, todo eso es Porque esta es una serie, ya si quieres dejamos el tema del reparto, a no ser que tú quieras mencionar a alguien más. No, hombre, igual las matriarcas, que también están muy bien y que son muy grises también, porque por un lado no quieren que maten a sus hijos y son muy buenas con sus hijos, pero por otro lado están también cizañando a veces de tal y cual. Pero bueno, es que hay, el rollo es que es una serie muy coral, hay muchos personajes, porque claro, son muchísimos hijos. Sin embargo, es una serie en la que no te pierdes con los personajes. Yo creo que se centran, hace muy bien en centrarse en ciertos hijos, ¿no? En unos cuantos personajes, y no mostrarte por los 16 hijos que tuvo el hombre este, ¿no? Vemos que se cargan a varios y tal, pero no sabemos quiénes son, los han matado y ya está. Pero yo creo que hace muy bien en centrarse en unos pocos personajes, pero son muchos personajes, pero no te pierdes, no llegas a perderte nunca en ellos, ¿no? En eso está muy bien llevado. Completamente de acuerdo. Y fíjate que hay gente, ¿no? Pero además, en algunos instantes, pues hay personajes que son muy, muy secundarios, pero en algún instante, pues tiene que venir alguien a matarles, ¿no? Entonces se les presenta primero, mira, yo no sé quién, Hatfield, y luego le matan, ¿vale? Entonces otro, porque esta es una serie que, si quieres puedes contar, esto ocurre en los primeros lances de la historia, tiene un inicio, ¿vale? O sea, esta enemistad arranca de un modo así como sutil, ¿vale? Pero ya no tiene freno, y poco a poco... Que si tú me haces esta putadita, bueno. A ver, lo podemos contar el inicio porque eso ocurre en los cinco primeros minutos. En los cinco primeros minutos del piloto, vamos, o sea, vamos a ver. Estos hombres ya se conocían de antes, eran amigos, eran vecinos, y entonces van a luchar juntos por el sur. Y están en la batalla. Entonces, en el mismo momento en la batalla, luchando, pues hay un momento en que Randall McCoy pues salva la vida de Anderson, ¿no? De Hans. Le salva, ¿no? Mata a uno que le iba a matar y tal, y muy bien. Y entonces este hombre, pues siguen luchando y tal, pues hay un momento también en que el batallón está acosado por los yankees y Hans pues hace una escaramuza, desaparece por ahí un par de días y consigue acabar con el batallón y consigue salvarles a todos. Y entonces eso, pues todo es felicidad, que bien, tal, pero claro, este hombre está ya hasta los cojones de la guerra, el Hatfield, ¿no? Trata las narices y esa misma noche toma la determinación de desertar. Entonces se va al caballo y se va a ir. Y entonces en ese momento le descubre Randall McCoy, que claro, Randall tiene esos valores que hemos dicho muy tradicionales, muy de lealtad, muy de compromiso, de yo me he comprometido con esta guerra, entonces yo tengo que llevarla hasta el final. Y desertar es de cobardes. Y el otro le dice, ya, pero yo ya he desertado de mi familia, y mi familia está desamparada, sin nada que comer, y yo estoy aquí pegando tiros en una guerra que ya ni me importa, ni tres padres, ni me da exactamente igual. Entonces, Anderson deserta. Y este ya empieza con el resquemor de, joder, yo estoy aquí y me he comprometido, voy a quedarme aquí luchando hasta que se acabe la guerra, y este cabrón se ha ido allá a su tierra y tal. La consecuencia de esto es que cuando regresa Randall, descubre que Hatfield, como ha estado mucho más tiempo en su pueblo, ha construido una industria maderera, han prosperado, su familia es rica y este llega a su casa y es que no tienen que comer, es que son míseros, no tienen que llevarse la boca, las cosechas encima les ha ido mal, les ha venido la langosta, se ha jodido todo. Entonces a raíz de esto empieza a crecer el odio más y más, ¿no? Y ya se empieza a enquistar la cosa. Y encima llega allí y descubre que en una reyerta en el que el tío Vance ha estado picando a su hermano, al hermano de Randall, que había combatido por los yankees cuando todo el pueblo era sureño y había combatido por el sur, pues este hombre había combatido por el norte. Y entonces en una de estas, en una reyerta que los, que, bueno, reyerta no, que van a buscarlo y se lo van a cargar, vamos, pero antes tienen una trifulca en un bar y tal, y se enemistan y se enfrentan, pues van y se lo cargan, un poco a sangre fría. Y claro, llega este hombre, ven que se han matado a su hermano, que han prosperado, que él no tiene que comer, que los otros están puestos en el dólar, y claro, más odio, más odio, más odio. Y esto sigue creciendo con el tema del cerdo, que ocurre también a los 15 minutos. Bueno, que resulta que... Es la típica tontería, claro, que nos parece a nosotros, pero claro, en aquella época un cerdo era una cosa muy, claro, importante. O sea, es como ahora una persona que necesite el coche para trabajar, o el camión, o el taxi, que de repente se quede sin el camión o sin el taxi. Pues es algo parecido, ¿no? Bueno, cuenta la historia del cerdo, porque también ocurre muy pronto. Sí. Tampoco es un spoiler. Bueno, la historia del cerdo es muy sencilla. Resulta que están estos labrando la tierra, los McCoy, y aparece por allí un familiar de los Hatfield, un tío así, una familia secundaria. Y aparece por allí con un carromato con cerdos, ¿no? Ah, sí, ¿qué tal? Y se ponen a hablar. Ah, sí, voy a llevar los cerdos. estos son mis cerdos, tal, y le ve que tiene una marca en la oreja que es la típica marca que hacen los McCoy. O sea, el patriarca McCoy a sus cerdos les hace un corte en la oreja de una determinada manera. Entonces dice, ese cerdo es mío. No, ese cerdo no es tuyo, ese cerdo es mío y tal. No, no, ese cerdo es mío porque yo le hago esa marca a todos mis cerdos y ese cerdo es mío. Y el otro, bueno, pues tú seguro que te has quedado con algún cerdo mío, porque claro, los cerdos van andando por ahí por el campo y yo, pues los que estaban aquí en mi finca, pues los cogí y me los llevé. Claro, esto ya empieza con el resquemor. A raíz de esto, el abogado de los McCoys le dice, mira, vamos por lo legal, que vamos a solucionar este tema del cerdo. Y entonces van a juicio para ver de quién era el juicio el cerdo ese, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que el juez de Virginia, donde es el juicio, es Hatfield, es un tío de los Hatfield. Y gracias también a un falso testimonio que da un Hatfield, pues al final dice que el cerdo era de los Hatfield, cuando el cerdo está claramente que era de los McCoy. Claro, esto ya son pequeñas gotas lo que van llenando el vaso hasta que al final se colma, ¿no? Porque luego está el tema de ellos y Rosanna, que se enamoran los dos y se van por ahí, y claro, este se piensa que este se ha aprovechado de su hija, y entonces luego pasan más cosas, y entonces esto de historia de Romeo y Julieta también enemista más a las familias. Bueno, y luego van sucediendo asesinatos, porque luego siguen. No quiero contar más asesinatos, pero bueno, luego matan a otro de la familia de los Hatfield, los McCoys, y la cosa va creciendo, sí. Se va enquistando, y eso, hasta una enemistad de tres décadas matando familiares a saco, o sea, decenas de familiares muertos por los dos lados. Porque al principio son conflictillos así de estos de el cerdo este es mío, no, que es mío, pero luego ya acaban llegando a cosas, ya se empiezan a producir asesinatos y entonces esto va creciendo y acaba en una situación insostenible. De hecho, es curioso, ¿no? Porque me he fijado en esta serie que es tal el odio que se tiene en las dos familias, y hay tantísima gente, primos de no sé quién, una familia impresionante, que a nada, si te fijas, a nada, basta una fiesta. Sí. O en fin, o en cualquier bar, basta con que uno se tome dos copas para que la líe con otro de la familia rival. O sea, aquí el alcohol hacía muchísimo daño, ¿no? Porque la gente se despiporraba y, coño, un jacil, y ya había provocaciones así muy bestias y muy salvajes, y claro, las reacciones de venganza siempre solían ser muy, muy, sí, pero muy fuertes. Es cojonudo que la chispa salta de cualquier estupidez. O sea, que va la familia, el patriarca de los Hatfield, de su esposa, de la mano, y justo en la fiesta se cruza con lo de los McCoy, ¿no? Y entonces, a ver quién de los dos ha retirado la mirada, y quién ha mirado al suelo, o quién ha mirado más arriba, más altanero. Entonces, no, porque y ellos se van, o sea, ellos no tienen nada que ver, ellos se cruzan, ni se saludan, cada uno va a su carromato y se van a su casa. Pero luego son las familias los que empiezan, porque los Hatfield, porque Hatfield resulta que ha retirado la mirada y ha mirado al suelo porque es un cobarde. Mentira, el que ha retirado la mirada ha sido McCoy. Y tal, y es una mierda de nada, de chispa, de nada, de un cruce de ellos, genera eso, una ristra de asesinatos allí. Ciertamente. Entonces, a medida que va avanzando la serie, estas cosas se van produciendo cada vez más, a lo largo de años y años, y ahora muere este, ahora muere aquel, ahora te hago esto, ahora yo te hago esto otro, y en fin, pues acaba desatándose el auténtico infierno, ¿no? En este estado fronterizo. En fin, es curioso porque la serie va ganando en cuestión de cilindrada y de rock and roll a medida que nos vamos aproximando al final. Y algunos personajes que aparecían por ahí, como este que hemos citado de Frank el Malo, ¿no? Que iba allí a detener a un pibe y digamos que de algún modo se queda atado, ¿no? A este conflicto. Es una especie de torbellino que arrastra muchísima gente alrededor, y como este tío pues es un hombre de armas y puede ser útil, pues aquí se queda allí a ganar dinero, que es de lo que va un poquito, ¿no? Es curioso luego, además, cómo van avanzando los personajes, cómo van evolucionando, cómo algunos salen de la serie. Hay algunos personajes que después de la que han liado y lo que han hecho a lo largo de estas tres películas, cómo acaban saliendo de la trama. Es bastante patético en algunos momentos, en otros dices, joder, pues yo pensaba que iba a tener un final épico y luego es como muy triste, muy lamentable en algunos casos. No vamos a hacer spoilers ni nada, sí, pero es curioso, ¿eh? Tú estás esperando igual un final determinado, ¿no? Claro, porque la historia, si fuera una historia que no estuviese tan anclada a cómo ocurrió, a la cronología de cómo ocurrió y todo, pues estás esperando un conflicto final entre los dos patriarcas y tal. Pero claro, eso, lo que te cuentan es realmente lo que pasó de verdad, lo que ocurrió de verdad, que no es tan épico. Esta serie es muy desmitificadora y muy poco épica. Aquí no hay héroes ni... Aquí lo que hay es gente que se busca las alubias y ya está. Es muy poco épica en cuanto a eso. Entonces, tú te estás esperando un final que no va a llegar. No va a llegar porque lo que ocurre es lo que pasó de verdad. Pero sí es cierto que va ganando en intensidad hasta que ya llega un punto en el que ya dicen, bueno, ya los dos bandos dicen, bueno, se acabó, hasta aquí hemos llegado, cojamos los revólveres y liémonos. Bien, aún así... No, cuando se supone que se desatan los infiernos y hay una violencia extrema, tampoco es realmente el final. O sea, no deja de ser otra conclusión, ¿no? De otro episodio más de esta batalla, ¿no? Esta guerra, más bien, entre estos dos apellidos. Es curioso. Hombre, realmente, si digamos así, que legalmente, ya que aquí ellos usan mucho lo de legalmente, lo de, vamos a hacerlo todo legal, legalmente el conflicto terminó en 2003. Exacto, sí. Cuando representantes de las dos familias se reunieron por fin, hicieron ahí una comilona, ¿no?, típica de estos eventos, ¿no?, y firmaron la paz, y firmaron un acuerdo de paz ante notario ahí legal, ¿no? Y hasta 2003 el conflicto no estuvo cerrado. Es que realmente, claro, estas familias eran tan numerosas que han llegado hasta nuestros días sin ningún problema. Y claro, a día de hoy seguir manteniendo estas cosas pues no tiene mucho sentido. Sí ha habido... Hombre, yo me imagino que incluso a día de hoy, aunque ya se haya firmado la paz ante notario, pues se seguirán insultando, pero ya todo ha quedado en chistes y me imagino, digo yo, vamos. Sí, vamos. Fue una especie de enterrar el hacha de guerra simbólicamente hablando, ¿no? Porque representantes de la familia Hatfield y McCoy pues se reunieron un poco para darle un poco de cancha también a toda esa zona, ¿no? Y el decir, oye... Uh-huh. Porque además ha ganado bastante en turismo desde que se estrenó la serie y tal. Sí, sí. Y ahora ya pues son amigos. Pero tú imagínate, esto empezó, pues habíamos dicho que empezó en el año 1863 y en 2003, fíjate la de tiempo que ha pasado, cumpliendo además un aniversario concreto, pues hacen las paces, curiosamente. Sí, sí. Hay muchas curiosidades, ¿eh? Joder, fíjate, estamos hablando de Western... Pero técnicamente esto no es un western. Esto no ocurre en el oeste. Esto, Virginia Occidental y Kentucky están hacia el este, hacia el centro-este más o menos, ¿no? Pero más tirando al este, no tiene nada que ver con el oeste. Bueno, pero es un drama estilo western, ¿vale? Además, todos visten en plan vaquero, no me jodas, hombre. Sí, sí, pero bueno, que no es la zona esa, ¿no? Ya, luego, no. Hombre, no es el Far West, no es el salvaje oeste que decían los norteamericanos, pero no deja de ser, pues eso, una zona. Además, justo después de la Guerra de Secesión, es que estaba todo el país un poquito en ese plan, ¿no? Y más esa zona, que es donde más conflicto hubo, claro. Hmm. Era justo donde pillaron Washington con las zonas sureñas de Virginia y eso, justo ahí. Hmm. A la frontera, ¿no? Y, hombre, no es una serie de acción ni muchísimo menos, pero los momentos así de tiroteos... Y están muy bien llevados, ¿no? Que están hechos en forma clásica. O sea, sí. Esto no es espagueti de vamos a estirar el tiempo y vamos aquí a hacer planos y a estirarlos. No, o sea, los asesinatos están hechos de una forma muy. Las muertes muy reales, pero muy crudas, muy directas, sin adornos, muy rápidas. Sencillos, contundentes, efectivos, pero no se recrea. O sea, no vamos a ver aquí un disparo y un tío saltando 3 metros hacia atrás, ni sangre salpicando, ¿no? Aquí apenas vamos a ver sangre. Cuando tiene una bala, el tío cae a plomo al suelo, que es lo que ocurre de verdad, ¿no? O sea, en eso es muy real también, ¿no? Todo el tema de las muertes. Pues no quiero que hagas spoiler, así que si no la quieres contar, limítate a citarla. Pero ¿cuál es para ti la escena que más te ha marcado de esta serie? Pues claro, es que el tiroteo en la casa de los McCoy, que los Hatfield van allí y hay un tiroteo en la casa de los McCoys, me parece que está muy bien llevado, es un poco inocente también por parte de los Hatfield con lo buen estratega que era Hans, pero claro, Hans no pudo ir a ese tiroteo, lo tuvo que llevar la dirección de la contienda el tío Jim. Y jo, es muy crudo, muy duro lo que pasa, sin embargo está todo muy bien justificado y está todo, o sea, porque cuando ponen poca gente atrás y a quien ponen, pues resulta que luego le echa la bronca y dice, pero ¿cómo has puesto esos atrás, a ese atrás? Pero tú estás loco y tal, y cuando va a cambiarle pues ya sucede lo que sucede. Todo ese tiroteo, cómo está llevado y la resolución que tiene, y además que los Hatfield hasta entonces pues habían matado, pero habían matado un poco también justificadamente, ¿no? O sea, a ver, justificadamente entre comillas, habían matado a quienes les habían matado a ellos, a los hijos que habían matado al hermano, tal, pero en ese momento ya se les va de las manos, aquí sí que hacen una atrocidad y ese momento está muy bien llevado, es una secuencia de mucha acción precisamente y que está muy bien llevada, muy bien solucionada y me gusta ese momento. Yo no voy a contar la historia, pero mi escena, la que más me gustó de todas, fue el momento en el que Demonio Ames, es decir, Kevin Costner, se lleva a su hijo, el Guaperas, a pescar. Ajá. ¿Vale? O sea, y ahí lo dejamos. los que vean la serie entenderán, sí, cuando llegue ese instante sabrán lo que ha conducido a ese momento y tal. Y los que la han visto ya saben a lo que me refiero. El momento en el que llega la hora de regresar con la pesca, O sea, todo está muy bien hecho, porque sí, la conversación y tal, pero, joder, es que es flipante. De hecho, hay un homenaje ahí a John Ford y a la diligencia con un plano en una puerta en el que vemos que pasa a través de la puerta y ahí es donde te crea una tensión porque no sabes qué es lo que ha pasado y ahí es donde te crea la tensión máxima de esa escena. Y además, todo lo fuerte que de la escena refleja un poco hasta dónde llegan estos fanáticos que son capaces de llegar a ese punto, ¿no? Solo por su orgullo. Porque aquí ya no hay dinero de por medio, ya no son cosas de negocio. Esto es puro orgullo. Uh-huh. Lo dejamos ahí. El momento de en el que el padre se va a pescar con el hijo. Ya está, no hay más. Pero hay momentos muy buenos. Realmente está, tiene instantes fabulosos. Es una serie que realmente yo he visto dos veces y ahora estoy hablando contigo y me apetece verla una tercera. Es curioso porque, y aparte, se deja ver muy bien. Mira, el guión es redondo. No hemos hablado de los guionistas. Hay tres guionistas, dos desconocidos, Rondal Parker, Billy Kirby, han hecho series y tal. Pero hay un guionista principal que es bastante más conocido, que ya tiene ya tablas en Western, que es Ted Mann, que bueno, ha escrito la serie Deadwood, que esta serie bebe mucho de Deadwood, está la serie cojonuda del oeste, muy buena, muy buena, pues, si la queréis ver. Tiene más capítulos, pero está muy bien, de HBO. Y es que mira que era complicado eso, el tener que llevar la cronología, las exigencias estas de Canal Historia, que tiene que ser estrictamente real y lo que pasó y cómo murió cada uno. O sea, aquí es que está todo contado verdaderamente como pasó. O sea, si la muerte ocurrió de tal forma en una montaña, le disparó por la espalda y tal, o sea, tal cual ocurrió, tal cual ocurrió. También es verdad que quién nos cuenta qué es lo que pasó en aquella época. Todo esto se conoció a raíz de los periódicos y de noticias en los periódicos, que fue la que difundió la historia de los Hatfield y los McCoys y la que la hizo famosa en Estados Unidos. Entonces, también los periódicos sensacionalistas en esa época, pues también estaba todo un poquito, supongo que exagerado, ¿no? En las crónicas y tal. También está conocido pues a raíz de todos los juicios y todas las actas judiciales que se mantienen, ¿no? Pero, joder, es que está el guión perfectamente hilado, todo muy bien llevado y muy bien hirvanado. Consiguen hacer las elipsis donde las tiene que hacer para dinamizar mucho las tramas, para generarte esa tensión esperando qué es lo que va a pasar después, esperándote la incertidumbre de a dónde van a llegar, de quién va a ser el siguiente que va a atacar, de si les van a llegar a casa, si no les van a llegar a casa, si les van a atacar, si no. O sea, está muy bien construido el guión. Yo creo que la tensión del guión es fabulosa y es uno de los puntos claves de la historia. Muy bien, pues ya está, ya creo que la hemos vendido. Yo te digo una cosa, deberíamos empezar a escribir y ponernos en contacto con las distribuidoras porque es que les hacemos vender muchísimos Blu-rays y DVDs y tal. Sí, sí. Aunque hay algunos que tiran de internet y hacen cosas que se supone que están mal, éticamente hablando. Pero esta, bueno. una cosita, tú la has visto en versión original, me imagino que... Yo la vi la primera vez en versión original y la segunda doblada. Hombre, lo digo porque en versión original, obviamente, sobre todo estos productos que están ambientados en una zona tan concreta, pues tienen muchos acentos así muy cerrados en algunos casos. Hay personajes que, en fin, si la ves con subtítulos, debes tener un dominio del inglés elevado a la enésima potencia, porque si no, no te enteras, es así de simple. Y el doblaje es bastante chulo, es un doblaje... Vamos, a Kevin Costner y a Bill Paxton han puesto las voces que habitualmente le suelen poner en el mundo del cine, o sea que no hay pegas en ese sentido. Sí, pues... Correcto. Hombre, yo quería comentar una cosita de la música, porque hay otra anécdota aquí. Bueno, la música es de Tony Morales, que es bastante desconocido, ha hecho bastantes cosas en series y tal, y John Besney, que este sí que ha hecho más cositas, este ha hecho muchas bandas sonoras, Sin City, La Pasión de Cristo, Iron Man 2, por ejemplo. Entonces, la banda sonora está muy bien, con coros, canciones con coros y tal, pero la anécdota es que Kevin Costner, con su grupo Modern West, ha creado una canción exclusiva para la película que podemos oír en el tercer capítulo, ¿no? Hay una cosa que pasa con Roxana y tal, que es un tema de guitarra y banjo, que está interpretada por una chica, Sara Beck, que es I Knock Death Hill, se titula, y yo supongo que hará las delicias de Kurt, porque es así medio country, medio irlandés. Estas familias tienen las dos ascendencia irlandesa, eran inmigrantes irlandeses. Además, ya, parte de la enemistad también pudo venir por eso, porque uno era más de la Irlanda, los Hatfield eran, además ya se les ve también en cómo se enfrentan a la religión, ¿no? Los Hatfield eran más de la zona protestante inglesa, ¿no? Eran de Irlanda, y los McCoy eran irlandeses, católicos, de estos recalcitrantes, ¿no? Entonces, el tema este tiene esos aires irlandeses mezclados con country, con el banjo y tal, que funciona para la película fenomenal, ¿eh? O sea, aquí Kevin Costner también se marcó un temita y muy bien, muy bien. Bueno, ya para acabar con anécdotas, dicen por ahí, yo no lo sé porque no estuve allí, no lo pude ver, no lo he podido comprobar, y me extraña con lo grande que es Estados Unidos, se fueron a rodar a los Cárpatos de Transilvania. Sí, sí. No, eso es verdad. Eso pasa muy a menudo. Y eso es una tendencia que se está llevando ahora mucho en las series estadounidenses. El buscar localizaciones más baratas que le reduzcan el presupuesto. Y ojo, mira, la serie Vikingos, cuando hablamos, está rodada en Irlanda. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? La de Los Pilares de la Tierra creo también fue en Rumanía. Juego de Tronos parte también está rodada por Rumanía, por ahí. La de The Killing y un mogollón de series se ruedan en Vancouver. Se tienden a ir a rodar a sitios donde les dan muchas ventajas fiscales, les dan subvenciones el gobierno para contratar a gente de allí del lugar, y luego que los costes de producción sean muchísimo más bajos que en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos el tema de los sindicatos hace que los trabajadores del cine y de la televisión tengan unas condiciones muy favorables, como debería ser aquí también. Me lo apunto para mí. En otros sitios como aquí no es así. No hay sindicatos, no tienen esos problemas, son los costes mucho más baratos. Entonces aquí se fueron a rodarla nada más y nada menos que a Transilvania, a tierra vampírica por excelencia, a Rumanía. Usando los Cárpatos como si fueran los Apalaches, ¿no? La frontera natural, ¿no? De aquí, del valle este del río Tuk Fork, donde ocurre la serie, pues utilizaron los Cárpatos, las montañas de los Cárpatos, como si fueran los Apalaches. Y la verdad que funciona muy bien, ¿eh? O sea, da el pego de frontera. Sí, es que parece Virginia y Kentucky, o sea, no hay más. Es curioso. Fíjate que yo dije, va, pero esto es una tontería. No, pues me acabas de dejar pillado. Hombre, en este sentido... Yo hace unos años sí parecía que Praga era la ciudad, por las facilidades que otorgaba esto de los rodajes, era la ciudad donde se iba todo el mundo a rodar. O sea, había docenas de películas filmándose al mismo tiempo. Aquí es curioso, en España ocurre justo al revés. Como siempre, desde que llegaron los romanos aquí a la antigua Iberia, nos han dirigido gilipollas, pues aquí justo al revés. O sea, aquí cuesta un pastizal hacer cosas. O sea, algunas producciones que iban a venir aquí a filmar a España, pues ya no vienen. O sea, es lo que tiene, pues... Pero hay cada cosa aquí, joder. O sea, yo no sé si va a volver a rodar ahí me saldrá. Siempre me pasa lo mismo, se me olvidan los nombres. Woody Allen en Barcelona. Woody Allen en Barcelona, porque joder, cada vez que llegaba le decía, no, ahora tienes que pagar tanto más por esta localización, ahora tanto más, ahora vas a pagar por el café, ahora vas a pagar por los donuts, ahora, o sea, y ahora venga pasta, y al final pues, son gente que dice, mira, una y no más. Ya, este ya se ha ido a otros, además, ahora que le ha pillado con el gusto a otras ciudades, pues es normal que no quiera venir, pero es que es perfectamente comprensible, es que yo me iría a otro sitio a rodar, es así de simple. Normal. Aquí como nada más que hay chorizos y ladrones, pues es normal. ¿Y cómo ves tú? ¿Tú crees que podrían hacer una adaptación de esta serie a España con Porturraco? Que esta, al fin y al cabo es un tema similar, ¿no? Es una familia que se fue enquistando un odio contra un pueblo y al final una masacre ahí en el pueblo, ¿no? Ya se hizo una película que está bastante bien. ¿Y cómo lo ves tú? Una serie de Porturraco en España, en plan Hatfield and McCoys. Hombre, se podría hacer. Si por intentarlo se puede intentar, si no hay ningún problema. Vamos, por hacerlo se puede hacer. Aquí estamos acostumbrados a hacer cosas. La cosa es que salga bien o no. Ese es otro rollo. Pero bueno, en fin. Casi mejor. Tengo más confianza en el señor Costner y en el señor Reynolds. Fíjate. Que... Sí, a ver qué nuevos proyectos. ¿Con qué nuevos proyectos nos sorprenden estos dos? Bueno, pues Abraham Gizoso, pues nada, que yo creo que hemos hablado lo que teníamos que hablar sobre esta serie que nos ha gustado, que ahora nos lo vamos a ver por tercera vez, porque a mí me gusta mucho el western y a ti también, pero además cuando las historias son buenas, da igual cuál sea la ambientación, una historia buena es una historia buena, sea el país y el año en el que esté ambientado, da igual, lo que importa es la calidad, y esta serie la tiene, así que como ya se ha acabado y son tres episodios y tal, tres episodios de una hora y media, eso sí, y que cualquiera puede conseguir con facilidad porque no está ni descatalogada ni nada y es hasta cierto punto pues bastante sencillita de adquirir, pues me parece que el que le haya llamado mínimamente la atención ya tiene una cuenta pendiente, y los que ni le llame la atención ni le, pues, no sé qué habéis hecho llegando hasta aquí, pero aún así muchísimas gracias por escucharnos aunque no os atraiga el asunto. Abraham Gizoso, un pues placer. Nada, que veáis la serie, que está muy bien, que es un western. El western además siempre ha servido para transmitir un montón de historias, un montón de ideas, ¿no? Metido ahí en la cápsula del western se puede contar un montón de cosas como pasa en esta serie. Vais a sacar muchísimas cosas en claro, ahí por debajo también, hay subtextos también que están muy bien. Y nada, aprovechar, ver una buena serie, muy bien hecha, con un estilo muy shakespeariano también, ¿no? Es todo muy Shakespeare, muy dramático, muy de muerte de todo el mundo y esas cosas. Entonces, eso, aprovechar que merece la pena. Una pregunta, ¿tú te sientes más McCoy o te sientes más Hatfield? Yo más Hatfield, ya he dicho. Yo me siento más Hatfield, más progresista, más demócrata liberal. Espera, que he fallado. No, yo también. Debo admitir que me han atraído un poquito más los Hatfield. Me han hecho un poco más de gracia, pero en algunos momentos me he sentido McCoy. Es un poco lo bueno que tiene esta serie, que es inevitable que en algunos momentos pues prefieras a unos u otros. Abraham Gizoso, hasta ahora. Me llevo despidiendo de ti 10 minutos. Venga, chao, adiós. No te hagas líos, dentro de poco la cosa se complicará. El mundo está alcanzando un punto de no retorno. La sociedad que conoces, el sistema que rige nuestro día a día, no puede perdurar. Hay demasiadas fuerzas operando para que este estilo de vida desaparezca. La crisis, los conflictos armados, la expansión de enfermedades letales, los fanatismos ideales... Todo lo que hace de este mundo peor podría conjugarse para que nuestra ligera estabilidad se desmoronara el día de mañana. Y ocurrirá. Ocurrirá en un futuro. No lo olvides nunca. Mientras tanto, evade tu mente, disfruta de tus películas y series favoritas, juega a videojuegos, lee cómics y libros de fantasía y ciencia ficción. La órbita de Endor te servirá para eso, aunque nunca debes perder de vista la realidad. Nos dirigimos de cabeza al caos. Cuando todo se ponga patas arriba, cuando el mundo se vaya a la mierda, que no te pille con el pie cambiado. Evádete mientras puedas, pero no dejes de pensar. piensa por ti mismo. Piensa. No hay nada más importante. Ahora sí, llegamos al grueso del programa, llegamos al plato fuerte y tenemos por aquí al coronel Kurz. Coronel, bienvenido a la quinta del Ode. ¿Qué tal? Gracias, Antonio. Pues muy contento de regresar. Lo que me apartó, desgraciadamente, ya no tiene solución, así que volvemos al tajo. Y además volvemos con un asunto peliagudo porque es muy difícil abordar este asunto. Ya directamente nos metemos con un tema que es difícil de tratar porque cuanto más se hable, más posibilidades hay de reventar alguno de los grandes giros argumentales que tienen las dos historias de las que vamos a hablar hoy, del libro más película. Y claro, es complicado tocar este tipo de asuntos. Pero bueno, nos metemos con Gone Girl perdida. Hablaremos de la novela de Gillian Flynn y de la película de David Fincher. Nos metemos en este primer apartado sin spoilers, que yo no creo que vaya a durar demasiado, pero bueno, hay que empezar directamente hablando de esa novela que tú te has leído en un récord importante. ¿Tres días te ha durado o cuatro? Tres días. A razón casi de 200 páginas por día. Madre mía, te ha tenido que gustar. ¿Te ha gustado? Bueno, ahora entraremos en harina. Además, esto es un reto personal. La gente dice que soy el enemigo público número uno de aquel que no quiere ser spoileado. Yo creo que voy a demostrar que cuando hago spoiler es porque quiero, porque no voy a hacer ningún spoiler hasta que no lleguemos a la zona de ellos. Muy bien. Pues un reto, un desafío para el coronel Kurz. Bien. Esta novelita que tan rápidamente te has leído, cuéntanos un poquito pues todos esos antecedentes, cuéntanos algo sobre la escritora, su estilo, en fin, lo que tú creas que debe ser comentado aquí al inicio. Sí, pues mira, voy a empezar como empiezo siempre, que es como me gusta, es dando un poquito las características de la novela, precio, dónde se puede comprar, publicado y tal, por si alguno de los que nos está escuchando se siente atrapado por cómo lo vendo y se la quiere comprar o la quiere adquirir. Bueno, como has dicho tú, la escritora es Gillian Flynn. La novela se publica dentro de lo que es la línea de novela negra de Mondadori, que tiene el, vamos a decir así, sobrenombre, subtítulo de colección roja y negra. Las páginas de la novela, un poco en función de qué versión consigues, pero bueno, ronda en torno a las 570 páginas aproximadamente, y el precio nueva también depende de lugares y tiendas y ofertas, pues en torno a unos 18 euros. La puedes comprar, yo la he estado mirando por ahí como siempre para poder recomendar sitios o dar una orientación de importes. La puedes comprar de segunda mano en muy buen estado incluso por 4 y 5 euros, que no me parece precio, siempre en soporte de papel. Me gusta esta novela, entre otras cosas, porque es un bestseller que ha conseguido batir, y ya iba siendo hora, porque es una novela a la que tengo mucho gato, a 50 sombras de Grey. Esta novela, novela negra, venció por fin a 50 sombras de Grey, que parecía que no era posible. De hecho, Gillian Flynn ha vendido más de 2 millones de ejemplares en todo el mundo, que es algo que yo creo que desde luego es como para decirlo, porque me parecen unas cifras muy importantes, máxime ahora como está tanto la edición como la venta de ejemplares y de soportes en papel. Es la tercera novela de esta autora. Las anteriores, yo, por gente con la que he estado hablando, que se las ha leído todas, me dicen que son un poquito más flojas que esta, algo que me parece normal, porque todos los escritores van mejorando según escriben. Es raro el escritor que con su primera novela hace algo perfecto. No obstante, sus dos novelas anteriores, que se tradujeron aquí como Heridas Abiertas y como La Llamada del Kill Club, han tenido bastante recorrido, han tenido premios menores y han sido finalistas en premios mayores. Lo de la traducción ya es otra historia, porque tú fíjate que, por ejemplo, La Llamada del Kill Club, su título original es Dark Places, o sea que la verisimilitud de la traslación pues es la que es. Sale a una novela cada 3 años, que es un ritmo que me parece interesante. Sí que tienen en común estas 3 novelas, que están las 3 ambientadas en Missouri, que además es el lugar de nacimiento de la autora, y en ese sentido se hace un poco más verosímil en lo que es ambientación. Las 3 están protagonizadas, y esta sería otra característica, por mujeres, además por mujeres fuertes y modernas. En cambio, por si alguno se lo está pensando, esta no es una escritora para nada feminista. Un lector masculino la puede leer sin sentirse agraviado. De hecho, hay veces que tiene unas visiones muy antifeministas. En cualquier caso, sí son mujeres fuertes y liberadas. Es una autora que ahora tiene 43 años, que está casada, que tiene un hijo, además felizmente casada, aunque la visión que da un poco en el matrimonio en Perdida, luego lo hablaremos con detalle, es peculiar. Como características ya de su estilo y sobre todo de Perdida, diré, así como primer plato, que tiene mucho sentido del humor, que es un humor bastante negro, que es muy explícita en lo que son las escenas de sexo. Luego entramos con detalle a explicar un poquito mejor esto, y sobre todo es una escritora que está muy marcada por lo que es la fantasía terror, sobre todo el terror, el suspense, entre otras cosas porque es hija de un profesor de cinematografía, ha estado influido siempre por eso. De hecho, la forma en que escribe a veces es muy, por así decirlo, visual o cinematográfica. Ella cuenta que se sintió muy impresionada cuando su padre, siendo ella muy joven, le puso Psicosis, Psicosis de Hitchcock. Eso le ha marcado bastante, y desde entonces los personajes que escribe, aparte de tener siempre un, digámoslo así, background, trasfondo si lo preferís, muy psicológico, son personajes que se ven envueltos no ya solo en movimientos o en puestas en escenas de corte de cine negro, sino también de terror y suspense, y eso es claro, entre otras cosas, respecto a lo que es su estilo. Muy bien. ¿A ti te gusta cómo escribe? ¿Dirías que es una escritora ágil, de descripciones amplias, largas o breves pero concisas? En fin, cuéntanos un poquito qué estilo de escritura nos vamos a encontrar en la novela. A ver, mira, lo primero que me gustaría resaltar, porque esto sí que hay que decirlo, lo primero es la traducción, porque claro, cuando tú no lees a la autora en su lenguaje nativo, y yo no he leído esta novela en inglés, sino que la he leído en traducida, es muy importante cómo es la traducción. Y sí que me gustaría reseñar que la traducción de este libro de Perdida la ha hecho Oscar Palmer Yane, que a mí me parece de lo mejorcito en cuanto a lo que son traducciones en España. De hecho, este es el que trabajó en la traducción del Drácula de Valdemar, que me parece que es una obra estupenda de traducción y de edición. hace una cosa muy buena Oscar, que es traducir lo que son las expresiones propiamente anglosajonas, en este caso norteamericanas, al lenguaje castellano. De hecho, ves equivalentes a expresiones. Eso hay, por ejemplo, un trozo de la novela en la que se nota que ella, la autora, da hasta 17 formas distintas de llamar a la masturbación, y Oscar, por ejemplo, opta por no traducir literalmente del inglés, como es obvio, sino buscar los eufemismos que usamos nosotros en castellano para eso. Así es constantemente en la traducción. Ahora las traducciones están un poco mejor. Sí que ha habido una época, estoy hablando 5 o 6 años para atrás, que las traducciones a veces eran un completo despropósito. Con esto que voy a decir igual me gano algún enemigo, pero si no lo digo reviento. Barcelona durante mucho tiempo ha sido un centro vital para lo que eran las traducciones. Yo creo que no se ha traducido mejor que en Barcelona en ningún sitio. Eso hace 30 años era así, hace 20 años era así, pero hubo una temporada en que no fue así porque se produjo el necesario relevo generacional. El problema en las traducciones con ese relevo generacional fue que la gente que entró a la traducción en Barcelona era gente que ya no tenía el lenguaje castellano como lenguaje materno, sino que tenía el catalán. Y aunque traducían muy bien del inglés al catalán, lo que no hacían era traducir bien del catalán al castellano. Y por eso, aunque involuntariamente ellos querían traducir directamente del inglés al castellano, lo que hacían era del inglés al catalán y del catalán al castellano. Y eso hizo que durante una temporada, que puedo fijar 5 o 6 años, te encontrases con traducciones que decías, esta frase en castellano no tiene mucho sentido, hasta que hablabas con algún catalán y te decía, es que esta es una traducción literal de una expresión catalana que en español no tiene mucho sentido, que hubiese sido mejor usar esta otra expresión. Eso no ocurre con Oscar Palmer. Janet, tampoco está ocurriendo ahora, eso se ha corregido recientemente, y en ese sentido la traducción es una traducción a un buen castellano, y sí que hace, aparte de utilizar eufemismos propios nuestros bien trasladados, lo que sí es, traduce muy bien, y eso es un detalle de estilo de Gillian Flynn, lo que son todo el humor negro corrosivo que tiene, y sobre todo las comparaciones y las metáforas que pone ella, que además de ser metáforas bastante graciosas y bastante curiosas y muy diferentes, van unidos a referencias fílmicas muy notables que te encuentras a lo largo de la novela, y que tú vas viendo cómo los personajes hablan en algún momento de determinadas escenas de películas, o por el contexto tú reconoces escenas de películas famosas. Yo he reconocido muchas. Como esta autora tiene más cultura cinematográfica que tú y que yo, alguien que tenga más que nosotros supongo que encontrará todavía más referencias fílmicas dentro de la novela. Muy bien, muy, muy por encima, porque es verdad que el tráiler cuenta bastante poco, como debe ser, porque aquí a nada que te pongas a hablar un poquito más de la cuenta, ya revientas algo a la gente. Dinos de qué va la sinopsis. La premisa no, porque está claro que no puede contar la premisa, pero por lo menos sí lo que ponga en la contraportada del libro. Bueno, puedo contar, yo creo que incluso un poquito más, porque puedo contar todo aquello que se ve en la novela durante la mitad, porque esto sí que me gustaría dejar claro que esta novela hasta la mitad es desarrollo psicológico de dos personajes, que te presenta su relación, cómo se conocieron y cómo ha ido evolucionando esa relación, y que lo magro de la novela empieza justo en la mitad. En la película toda esa mitad se la corta, la ligera, y te la mete en la película en los 15 primeros minutos de una forma un poco más ágil que la novela. Por eso en la novela habrá gente que, si no está interesada en lo que es el desarrollo psicológico de los personajes o en otras cosas que tiene la novela, que luego si quieres hablamos un poco en concreto sobre metaliteratura, sobre crisis actual y tal, puede haber lectores que en la primera mitad de la novela digan, pero ¿esto qué es? Estoy esperando una novela negra y ha pasado la mitad y no ocurre nada. Cierto es que a partir de la mitad hacia el final es todo un constante no parar. Pero lo que me has pedido, sinopsis. Básicamente esta novela lo que te cuenta es cómo se conocen dos personas, Nick y Amy. Nick es periodista, Amy hace test de personalidad en una revista, se conocen en una fiesta, tienen un primer encuentro que acaba en sexo esa misma noche, están luego 8 o 9 meses sin verse, se reencuentran, a partir de ahí reanudan la relación, es una relación que se vuelve cercana, terminan casándose, estando casados ambos pierden el trabajo, primero lo pierde Nick, después lo pierde Amy, ambos viven en Nueva York, ella es netamente neoyorquina, él es un tipo de Missouri que vive circunstancialmente en Nueva York, aunque se ha adaptado a la vida en la gran urbe. Cuando los dos se quedan sin trabajo, hay un detonante para un cambio de vida que viene del hecho de que la madre de Nick contrae una enfermedad cancerígena. Él habla con su hermana melliza, la que ha dejado en Missouri, decide ir a Missouri a ayudar a su hermana melliza a cuidar de su madre. Amy deja su vida neoyorquina y acomodada hasta cierto punto para irse a vivir con él a Missouri y cuidar de la madre de Nick. Además de la madre de Nick, tienen que cuidar del padre de Nick, del que su madre se divorció tiempo atrás porque era un, no todavía maltratador, pero sí un hombre que rayaba el maltrato. El padre de Nick tiene Alzheimer, está en una residencia de la que se escapa con relativa frecuencia. Cuidan durante una temporada de la madre de Nick hasta que la madre de Nick muere, y poco tiempo después de la madre de Nick, cierto día, cuando Nick va al bar que está regentando, es un bar que regenta con su hermana y que es no propiedad, bueno, sí, también propiedad, porque se ha pagado con el dinero de su mujer, que su mujer en origen era rica, aunque en estos momentos ha tenido que devolver gran parte de su pecunio a sus padres, y digamos que están arruinados y lo único que tienen es el bar, pero que es propiedad de Amy. Pues como digo, uno de los días que Nick va a trabajar al bar, recibe una llamada de un vecino suyo que le dice que el gato está en el porche de su casa, fuera, algo que es inusual, que la puerta está abierta, porque Amy es una mujer muy ordenada y muy organizada. Nick regresa para ver si ha pasado algo en su casa, encuentra que el hall está desordenado, el salón también, como si hubiese habido una lucha o algún tipo de forcejeo. Llama a la policía empieza a investigar el caso, en principio como si fuese una desaparición, pero poco a poco van encontrando pistas que indican que la mujer de Nick podría no haber sido secuestrada y que todo lo que se ha visto como un forcejeo no es sino una forma de encubrir que ha habido un asesinato. Culparán de ese asesinato a Nick, habrá posteriormente una investigación policial sobre si la ha matado o no y una búsqueda del cadáver, y todo eso que en principio, aunque parezca que he contado muchas cosas, no es más que el arranque de la historia, tendrá luego 2, incluso 3 giros que harán que todo lo que tú crees que va por un lado vaya por otro y que cuando una cosa crees que está concluida, continúe. Muy bien. Yo, por ejemplo, que solamente he visto la película, pero que no me he leído la novela, y tú que te has leído primero la novela y después has ido a ver la película, a micrófono cerrado me decías que ibas a aprovechar aquí y ahora para recomendar y, entre comillas, desrecomendar. Porque, claro, en este sentido habrá gente que esté esperando la pregunta ¿qué te ha parecido mejor, la novela o la película? Pero me imagino que debido a lo que tú y yo hemos estado comentando a micrófono cerrado, depende un poco de qué obra llegue primero, ¿no? A ti. O sea, si te conviertes primero en lector y luego en espectador, o si primero eres espectador y luego lector. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, esta es la pregunta del millón. Esto es casi un poco que fue antes el huevo o la gallina. Yo voy a dar mi opinión, pero que conste que es mi opinión. Yo no soy un oráculo, yo no sé lo que realmente es mejor, pero voy a dar mi opinión y voy a intentar argumentar por qué creo que es así. Yo, tras ver los dos productos, he llegado a la conclusión de que la historia que cuentan, aunque el final es ligeramente distinto en la película, es básicamente la misma. Entiendo que la novela está mejor contada, no porque haya más o menos pericia, ya dado que la guionista es la propia autora, sino porque son medios muy distintos. Entonces, tú en papel y con 600, casi 600 páginas, tienes tiempo para describir mucho mejor todo lo que es ese trasfondo psicológico de los personajes y apuntillar todo más. En ese sentido, la novela es más sólida y la película, hay cosas que, si tú no has leído la novela, te pueden quedar un poco más confusas o no puedes entender la profundidad que tienen algunas decisiones o algunas personalidades, ¿no? Pongo un ejemplo muy por encima. Todo lo que es las novelas que los padres de Amy crean para actuar sobre ella de una forma pasivo-agresiva, las novelas infantiles de la asombrosa Amy, en la película están citadas un poco por encima, en el libro está más desarrollado qué supone eso para Amy y qué ha supuesto eso en su vida. Lo mismo pasa con los acosadores y con otras cosas. También pasa por cómo es su relación, sobre todo en los primeros años, cuando todavía viven en Nueva York. Pero entiendo que eso no es excesivamente importante para lo que es en sí la historia. Ambas tienen el mismo giro o los mismos giros y en el mismo momento. Por eso, si tú has leído el libro, cuando vayas a ver la película no te vas a sorprender para nada, y lo que te va a contar la película va a ser menos que lo del libro. Con lo cual, tú, si has leído el libro, lo único que obtienes de la película es una imagen que hace una tercera persona de algo que tú ya has hecho mientras lees el libro. Tú ya tienes tu visión del pueblo, tú ya tienes tu visión de cómo es Nick, tú ya tienes tu visión de todo lo que acontece. Y lo que te hace David Fincher es dar su visión de eso mismo que tú ya con el libro has leído, has imaginado, pero no te ofrece nada nuevo. Si lo haces al revés, si ves la película y vas al libro, la primera, como digo, 250 páginas del libro te van a cansar porque no te van a contar en el fondo nada nuevo que no hayas visto en la película, y cuando en el libro se produzca el salto, se produzca el giro, tampoco te va a sorprender, ¿no? Ese giro que en el libro es sorprendente a mitad, no te va a sorprender porque tú ya lo conoces de la película. Mi recomendación, que claro, es una recomendación que la gente puede hacer caso o no, es que el que haya leído, el que haya visto la película, se puede ahorrar el libro, salvo que le interese lo que se cuenta en la primera mitad del libro. Y ahora, si quieres, hablamos precisamente de qué se cuenta en la primera mitad del libro. Y en el caso del que haya leído el libro, yo le diría que si va a ver la película, vaya a verla simple y llanamente si quiere ver cómo ven los personajes que ha imaginado él, David Fincher, y la propia autora. Pero no le va a aportar nada a la película, ni mucho menos. ¿Tú crees que a lo mejor tú hubieras disfrutado más esta película si no hubieras leído la novela? ¿Te arrepientes un poco de haberte leído la novela antes? No, yo no me arrepiento para nada de haberme leído la novela antes, porque creo que la novela tiene mucho más fuste y me ha aportado muchísimas más cosas. Y de hecho, yo conozco a una Amy muy diferente, o no muy diferente, pero sí más marcada, y a un Nick más marcado que el que veo en la película, y que tienen, como digo, más fuste. Sí que es cierto que la película a mí no me sorprende nada. Sin embargo, a la persona con la que fui al cine ayer a verlo, que no había leído el libro, sí que la película le pareció muy interesante y no se aburrió en ningún momento, y claro, y le sorprendieron los giros, y creía y cree ahora que está muy bien. Sin embargo, cuando yo le hice alguna pregunta sobre ¿has entendido que en esta parte pasa eso?, pues me di cuenta que hay dos o tres cosas que yo creía, pero estaba condicionado por la lectura del libro, que no están bien rematadas en la película. Él no las había entendido. Si quieres, en la zona de spoiler hablamos de eso, hablamos de la casa del lago y de alguna cosa más. Vale, de todos modos, yo ya te digo que yo no he leído la novela y a mí la película me ha parecido un peliculón. Y por lo que yo te oigo a ti, o sea, a mí la película me ha dejado bastante flipada, ¿de acuerdo? Me ha encantado. Y yo te oigo a ti y yo no te veo a ti con ese estado. Por eso, esto me recuerda un poquito, aunque nos salgamos mínimamente, tomemos una vía de servicio y nos vayamos a otro tema, esto me recuerda a cuando veo las reacciones de los espectadores que están siguiendo la serie de Juego de Tronos, que no han leído los libros, ¿vale? Entonces, yo les veo que se emocionan, o sea, hay unas reacciones así como muy, muy portentosas, ¿no? Con, por ejemplo, con lo de la boda roja, había gente que se emocionó mucho y tal. Claro, como yo ya sé que se va acercando, y como yo ya sé lo que va a haber, y como yo ya sé cuando estoy a punto de ver un traslado de esos grandes momentos de los libros a la serie, pues yo, no sé, casi estoy viendo una especie de visualización de lo que yo ya me espero, pero las sorpresas no me las llevo. Vale que hay algunas diferencias y tal, y que la serie, pues aún así la disfruto, pero la siento que la estoy disfrutando menos que los que no leen los libros. No por ello voy a dejar de leer los libros, porque son disfrutes diferentes, pero me dan un poco de envidia. Debo decir que los que ven la serie y les está gustando y no siguen los libros, me dan un poco de envidia. Y hay algunos compañeros de aquí de la órbita de Endor que lo están haciendo así. Y hablas con ellos y los veo tan emocionados, y a mí la serie me gusta, pero no tanto como a ellos. Claro, por eso ahora a mí, yo presiento que para mí esta peli pues me ha flipado, me ha dejado loquísimo, y yo te veo a ti un poquito más frío en este sentido. No, por eso digo que a lo mejor como una película es un disfrute un poquito más directo, requiere menos tiempo de inversión y no sé, a lo mejor son sensaciones diferentes, quizá yo creo, me está dando la sensación de que es preferible ir a ver la película y luego leer la novela, porque es como más completista y como vamos a ver a estos personajes que ya conocemos, los vamos a ver mucho más profundos, ¿no? Entonces, ¿no crees que a lo mejor es quizá preferible eso? Ver primero la película y, si te ha gustado mucho, leer la novela, que es algo que mucha gente no concibe, pero que a muchos les gusta eso, ¿no? Precisamente, mira, el ejemplo que has puesto es adecuado, porque pasa exactamente eso. Yo, cuando he dicho precisamente lo que has dicho tú. Para alguien que nos esté escuchando en esta parte sin spoiler y luego quiera decidir qué va a hacer, yo ya lo he insinuado antes. Vete a ver la película y luego léete la novela, pero léete la novela sí y solo sí, dos condiciones muy importantes. La primera, quieres tener más detalles de Nick y Amy, de su psicología, y sobre todo, y esto es lo que he recalcado antes y me gustaría recalcar ahora, y entramos si quieres en ello, si vas a aguantar o no la primera parte, porque empieza la novela, eso sí lo tengo que decir así, todo lo que se ve en la película y atrapa empieza en la mitad de la novela. ¿Qué vemos en esa primera mitad? Y ya entramos un poco en contenido. Ahí vemos, por un lado, un retrato bastante actual, casi de cosas de metaliteratura y de metaperiodismo, ¿no? Vemos cómo Nick, que es periodista y es escritor, bueno, es periodista, más bien ella es también periodista y hace test en revistas. Vemos, por un lado, la crisis en las revistas de papel, cómo se fueron al garete con la expansión de Internet, lo que supone perder el trabajo. Vemos lo que es la vida neoyorquina. De hecho, en la parte en la que Amy es soltera y va a fiestas, pues ves un poco todos los biotipos de hombres desde el punto de vista de una mujer neoyorquinos, el hipster, el amante de Tennessee Williams, y bueno, toda esta gente pagada de sí mismo. Ves también en esa parte de la novela, cuando llegan a Missouri y tal, ves lo que es la crisis actual, lo que supone, por ejemplo, para una población, que la crisis inmobiliaria y luego la crisis financiera derribe, por ejemplo, un gran centro comercial y lleve a la gente al desempleo, y del desempleo a la marginalidad, y a gente sin hogar, y a un montón de cosas. Ves que es interesante puntos de vista de lo que es la soltería, de lo que es la vida de casados, porque en el fondo esta novela, y luego si quieres lo tratamos un poco más, lo que habla en el fondo es, y de hecho es una metáfora de lo que es el matrimonio. De hecho, la autora lo decía, evidentemente todo esto está llevado al extremo, pero venía a decir que, y es una idea con la que estoy de acuerdo, yo sé que no estoy casado, que cuando uno está casado con una persona, y vamos a quitar casado, vive, convive y tiene una relación con una persona durante mucho tiempo, si esas dos personas son inteligentes, llegan a conocerse de tal forma que tienen perfectamente calibrado cuáles son los resortes de esa persona, ¿no? ¿Qué teclas hay que tocar para que haga esto o haga lo otro? ¿Qué tecla tengo que tocar para que se calme? ¿Qué tecla tengo que tocar para que se suba por las paredes? Si yo estoy cabreado y me toca las narices, yo contrarresto con esto. Entonces, eso, que es un poco, a veces una visión un poco ácida del matrimonio, está llevada en pérdida al máximo. Y eso que la autora, como digo, es una mujer felizmente casada. Entonces, toda esa primera parte cuenta eso. Si todo eso a ti te aburre, si tú no quieres ver cómo influyó Internet, como digo, en las revistas de papel o qué ha supuesto la reducción en las ediciones y las tiradas, porque hay un rato grande que se habla sobre la edición de la asombrosa Amy que hacen los padres de Amy, de ese cuento infantil, y ahí habla, por ejemplo, de cómo las primeras ediciones pasan de 100.000 a 10.000, de cómo se ha bajado, digamos, la calidad de los convites que dan las grandes editoras a la prensa escrita, y bueno, todo ese tipo de cosas, como digo, si no te interesan, esa primera mitad de la novela se te va a hacer durísima. A mí esas cosas me interesan y por eso no se me ha hecho dura la novela. Entonces, mi recomendación es, si vas a la película y luego al libro, estate preparado para esa media novela así, y si ese tipo de media novela así no te gusta, igual no deberías leerte el libro. Muy bien, de todas formas, ya me gustaría ir pidiendo perdón. Lo suyo es ir a ver esta película un poquito como yo. Que yo no sabía nada, o sea, yo no sabía ni de qué iba a estar. La he ido a ver porque era de David Fincher y ya está. O sea, yo admito que me ha dado un poco igual el reparto, todo. O sea, era David Fincher y me parece que es un buenísimo director y ya está. Y no tenía ni idea. Yo pensaba que iba a ser una cosa en plan secuestro y tal, pero vamos. No tenía muchas ideas. Y encontrarme con esta película más me ha supuesto, pues eso, en fin, una gran sorpresa. Aquí ya estamos hablando de giros. Y tú además lo has hecho muy bien, pluralizando. Con lo cual, no estamos hablando de un solo giro, a lo El Club de la Lucha, sino de varios, ¿no? Entonces, ya la gente que nos esté escuchando y que no haya ido a ver la película, ya va a ir con un poco en estado de alerta, diciendo, en algún momento me la cuelan. No era esa la idea, que como yo no sabía nada de nada, que creo que es el estado perfecto para ir a ver la película. De hecho, yo ya recomendaría a la gente que si estáis interesados en ver la película, ya directamente quitad el programa, ya lo recuperaréis en otro momento. Y por ello, aunque no estemos contando nada y estemos teniendo mucho cuidado, pero ya estamos adelantando cosas, ya estamos adelantando sorpresas, estamos adelantando de tercios de... En el supuesto de la película, yo veo bien claro los tres tercios, es decir, esta película está fragmentada en tres. En la novela no sé si eso es tan acusado, pero aquí yo veo ese presentación, nudo y desenlace, pero con giro incluido, ¿no? En los momentos precisos, ¿no? O sea, esta película, por lo menos, está escrita y ejecutada con una precisión quirúrgica, ¿no? Cuando tiene que venir el primer giro, es un giro, pero es un giro de casi de final de película, que yo digo, Dios, ¿qué es esto? Y luego otro después, ¿no? Entonces, sí es verdad que esta película, cuanto menos sepas, más la vas a disfrutar. Y ya hemos dado unas cuantas pistas y hemos perfilado un poquito lo que es el producto en sí, y a lo mejor ya ve la gente un poquito más predispuesta, lo cual tampoco es lo más deseable, pero bueno, estamos teniendo cuidado, yo creo. Sí. A ver, mira, te voy a... porque me interesaría destacar alguna cosa respecto a cómo está estructurada y escrita la novela, ¿no? Y ya de paso podemos ver cómo eso se ha trasladado a cine bien, y no era sencillo, tampoco era excesivamente complicado, como decían algunos a priori. Yo ya veía por dónde podían ir los tiros y de hecho ha sido así. ¿Qué destaca un poco cuando te enfrentas a esta novela? Bien, destaca que cuando arranca, y desde que arranca hasta el final es así, opta por algo que no es novedoso, porque no es novedoso, no podemos decir que sea una invención de Gillian Flynn, pero sí que es algo que no se hace habitualmente, y es optar por una estructura en la que tú, desde el principio, tienes una narración de Nick en la que te habla a ti directamente y te va contando sus cosas y lo que pasan, y entremezclado con esa narración en primera persona de Nick que te relata a ti las cosas, vas leyendo apuntes del diario de Amy, en la que a veces ves cosas que cuenta Nick iguales y a veces un poco diferentes, ¿vale? Y eso es así durante toda la novela. Y de hecho, los capítulos de la novela tienen cosas muy significativas, ¿no? Por ejemplo, cuando antes de la desaparición de Amy, porque con esto no estamos reventando nada, es chico conoce chica. Luego, chico pierde chica. Luego, chica desaparecido día 1. Chica desaparecida día 2, etcétera, ¿no? Así, varios titulares. ¿Qué han hecho en la película que me parece interesante? Te han puesto como narración directa en tiempo real lo que está sucediendo ahora, una película en la que, digamos, el protagonista es Nick. Tú vas viendo a Nick y cómo se va enfrentando a la desaparición, al interrogatorio policial, a enfrentarse a los medios de comunicación y demás. E intercalado en eso, cada vez que él habla de un suceso de su pasado, ves a Amy, no ves a Amy físicamente, sino escuchas la anotación del diario de Amy, de hecho la ves escribir, y a la vez te pone imágenes de lo que está escribiendo, con lo cual esa estructura es la misma en la película que en el libro. De hecho, la película, para enmarcarte los pasos temporales, lo que hace es te pone en pantalla textos que coinciden con los capítulos del libro, ¿no? Si lleva un día desaparecida, Amy dice primer día desaparecida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy parecido. El libro tiene una cosa que en la película, por ejemplo, no se hace, pero que da mucho ritmo, y es que dado que Amy se dedica a hacer test de personalidad para revistas, ella está constantemente a lo largo de sus anotaciones en el diario dando opciones, ¿no? Por ejemplo, se encuentra a Nick después de 8 meses que él no la ha llamado ni nada, y ella misma se pone 4 posibles respuestas. Te acercas a él y le dices que eres un capullo integral. B. Te acercas a él, te haces la interesante y no sé qué. Va, da varias opciones y luego ella elige una, la D y tal. Eso te permite, por un lado, tener un ritmo en la novela, porque al estar constantemente cada X tiempo poniéndote un test, pues eso te ajusta el ritmo. Y por otro lado, te permite un poco conocer la psicología de Amy en función de las respuestas que ella elija entre las que se le ocurren. Y ya ves que muchas respuestas la llevan a ser una persona muy especial, muy diferente a los demás, muy inteligente y algún detalle más. Y a la vez te permite jugar a ti, si quieres, a qué hubiese yo respondido en su lugar, seas hombre o mujer. Y eso en cuanto a lo que es el estilo de la novela y cómo está estructurada. Como detalle extra, aparte de lo que he dicho de la metaliteratura y tal, está que la hace muy moderna la novela y también forma parte del discurso y también está en la película. Habla de los medios de comunicación, habla por un lado de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, las incluye, pero como un elemento más de nuestro universo actual, algo que algunas películas todavía no hacen, pero aquí sí ves cómo las redes sociales, los selfies, etcétera, pueden influir, ¿no? Por otro lado, los medios de comunicación, en este caso con una crítica nada velada en cuanto al sensacionalismo y a cómo los medios de comunicación no tienen ningún tipo de moral y cómo pueden cambiar de forma interesada a la opinión pública, e incluso cómo una defensa o un agente puede variar la opinión de su cliente manipulando a esos medios manipuladores con el cebo de vas a tener algo que te dé más audiencia. En ese sentido, sí que hay un discurso sobre medios de comunicación que en la película está trasladada, que en la novela todavía es más abundante. Tiene otro detalle en el sentido, y esto es característica también de cómo escribe la autora, que en algunos momentos el lenguaje, sin ser ofensivo, es muy, muy soez. Hay tacos, hay insultos, insultos graves. En la película está, aunque algo mitigado, y hay muchos encuentros sexuales, además muy explícitos y con mujeres que tienen una sexualidad muy directa, que esto quizás a algún hombre anticuado de nuestra edad le sorprende, pero las mujeres tienen una sexualidad o pueden tener una sexualidad tan directa como nosotros. Desde luego, las nuevas generaciones de mujeres, que yo llamo supermujeres, la tienen, y eso quizás extrañe a un lector masculino que se encuentra con esa mujeres directas en su sexualidad y muy liberadas. esto en la película está trasladado de una forma elegante y un poco más mitigada, pero en la película te encuentras bastantes encuentros sexuales y, como digo, muy directos. Y lenguaje soez y tacos e insultos te encuentras muchos. Y eso que es una autora que es muy fina en el lenguaje y hace metáforas muy interesantes. Lo que ocurre es que cuando sus personajes tienen que ser mal hablados, los hace muy mal hablados, y eso también les da cierto punto de credibilidad. Bueno, me siento tentado de editar eso de hombres anticuados de nuestra edad. Yo no sé qué edad tendrás tú, pero yo soy más joven y no soy un hombre anticuado ni muchísimo menos. No, pero bueno, no creo que realmente de nuestra edad haya tanta gente tan anticuada, ¿no? Pero ya de 60, 70 a lo mejor, pues sí que le sorprende un poquito más. ¿A ti te ha sorprendido alguno de los comportamientos sexuales que ves aquí en los personajes? Bueno, no, porque yo salí con una chica que tenía todo tipo de parafilias y estoy curado de espanto. O sea, muy bien. Bueno, esto no lo debería haber dicho, esto lo tienes que editar. Bueno, vamos a ver que, si quieres, porque yo creo que ya va siendo hora de que nos vayamos metiendo en la historia. Vamos a hablar de la película, nos metemos en el apartado sin spoilers de la película y luego ya con spoilers vamos intentando analizar ambas obras a la vez. Sobre la película, bueno, no sé tú qué pensarás sobre la elección de los actores. Sí es verdad que hubo otros nombres para interpretar a estos personajes. El reparto final, ¿a ti qué te ha parecido? Pues mira, una de cal y una de arena. Yo creo que hay algún acierto involuntario y creo que hay algún miscasting, pero muy claro, ¿no? Quizás, si no has leído la novela, esos miscasting te pasen un poco más desapercibido, pero desde luego yo creo sí que hay algún miscasting. Vamos a ver, Ben Affleck. Y además, explica esa expresión, porque no suele, bueno, sonar mucho por aquí. En fin, bueno, la gente a lo mejor no está acostumbrada. Bueno, miscasting es una expresión bastante, entre comillas, profesional, pero también es un poco, ¿cómo decirlo? Snob. Pero se usa mucho, ¿no? Cuando un actor está mal elegido, es un error de casting, y deberíamos hablar de errores de casting. Siempre se dice, digamos, en el mundillo profesional, un miscasting, ¿no? Pero bueno, vamos a decir un error de elección en los actores. Hay algún error de elección en los actores y luego hay algún acierto y, como digo, algún acierto involuntario. Por ejemplo, Ben Affleck me parece un acierto involuntario. ¿Por qué? Porque el personaje de Nick, en la novela por lo menos, es un tipo que básicamente lo que es un tipo guapo, es un tipo que lo que tiene es una sonrisa muy cautivadora, que de hecho eso le da algún disgusto en la novela, también en la película, y con eso no necesita prácticamente más matices. Como Ben Affleck es un actor que tiene muchas carencias, pero hay que reconocerle que es un tipo para las mujeres atractivo y tiene, sí, esa sonrisa seductora y sí, tiene ese hoyuelo en la barbilla, que es muy importante también en la novela, físicamente y en cuanto a lo que se requiere de él como actor, creo que encaja en el papel. Quizás lo veo demasiado fornido, se ve que está un poco ciclado de cara a hacer Batman, se le ve al tío fuerte. El Nick de la novela sí que es cierto que durante una parte de la novela está más acomodado y pierde un poquito de forma, pero luego se pone en forma, como le pasa a ella. Ella engorda y adelgaza, y eso en la película está bien representado, ya lo hablaremos en la zona de spoilers. En ese sentido, Ben Affleck está correcto, pero no por mérito, sino porque le vienen bien las carencias. Esto es un poco como lo que solías decir tú de Ryan Gosling en Drive. Como no tiene matices, hace bien de tipo duro que no expresa nada. Pues un poco iríamos en esa línea. Lo único que le echo en falta a Ben Affleck es que el personaje de Nick en la novela sí que hay algunas ocasiones que tiene que mostrar algo más de sentimiento, cabreo, miedo, furia contenida, y eso se expresa solo con los gestos, y evidentemente Ben Affleck no tiene esa capacidad. Entonces hay veces que debería mostrar cosas con la mirada solo que no consigue demostrar, a mi entender. De todos modos, yo sí que creo que Ben Affleck está atravesando una etapa interesante, por decirlo así. Yo desde que él se dirige a sí mismo, yo decía, este es el único actor que cuyo mejor director que puedan contar es el mismo, ¿no? Pero sí veo que David Fincher ha sabido sacar todo lo bueno que se pueda sacar de Ben Affleck. Está claro que a Ben Affleck no le puedes dar según qué tipo de papeles, pero bueno, si le diriges bien, cumple. Y aquí en esta película a mí me ha gustado bastante. Como no he leído la novela, no sé qué otros matices debería haber aportado, que no ha sabido aportar, pero para lo que yo he visto en la película me ha parecido todo muy correcto, muy creíble y muy sólido. Quiero decir, hay algunos actores en los que yo, pues hace unos años, pues no hubiera confiado en ellos. O sea, te puedo hablar de Matthew McConaughey hace bien poquito, ahora te hablo de Ben Affleck, en su día Leonardo DiCaprio. Son actores que están sabiendo encontrar una especie de nueva etapa y que les viene muy bien. Y la verdad es que desde que Ben Affleck, todos estamos de acuerdo en que es mejor director que actor, eso es evidente, y él sabe, debido a esto, hasta dónde puede llegar. Y obviamente él elige para sus propias películas los papeles que él pueda interpretar dentro de un orden, ¿no? Y yo creo que él a partir de ahora ya no se va a meter en según qué tipo de cositas. O sea que podemos entender, incluso podemos esperar que haga todavía mejores interpretaciones en el futuro. Y además, como decía ayer en una quedada que hicimos ayer mismo, nuestro compañero Álvaro Gueco, nos tiene que caer bien, que va a ser Batman. Pero bueno, hablando ya un poquito más en serio, francamente, a mí no es que me haya sorprendido, pero yo decía, aquí va a ser donde le voy a volver a coger gato. Y no, me ha gustado, la verdad es que me ha gustado en el papel de Nick Dion, este Ben Affleck. Esta es la realidad. Pero las cosas como son, la película no está puesta al servicio de este actor, sino de ella. Porque ella es la que realmente... Esta película, como no elijas una actriz que está a la altura, te la cargas. Te la cargas, sí, estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, yo desde que me enteré que iba a ser Rosamund Pike, había habido otras elecciones que yo no veía, pero vamos, ni de lejos, ¿no? Cuando se hablaba de la Witherspoon, yo decía, me llevaba las manos a la cabeza, o Charlize Theron, o por ejemplo, Natalie Portman, que a mí me gusta como actriz, pero no la veía aquí. ¿Qué tiene de bueno esta actriz? Y esto ya, fíjate, es una cosa muy personal que igual tú no estás de acuerdo. Hay un tipo de actrices, como pueden ser esta, como puede ser, por ejemplo, Nicole Kidman, que son mujeres de piel blanca, rubias, que tienen un aspecto de mujeres frías, distantes, casi de porcelana, que las hace un poco siniestras, un poco lejanas, como que nunca las terminas de poseer. Y todo eso, que es solo aspecto físico, creo que le viene bien al personaje de Amy. Y creo que esta actriz, en lo que es presencia física, sí lo cubre. Luego el personaje necesitaba una serie de cosas, sobre todo en cuanto a miradas, que ahora no puedo hablar porque estamos en la zona de spoiler, luego si quieres las concretamos, que sí creo que esta actriz las consigue transmitir y creo que lo hace muy bien. El problema es que en la novela, por no decir, por no dar más detalles, Amy es todavía más un personaje más extremo que lo que vemos en la película. Y si alguno la compara en la película y en el libro y la ve menos extrema en la película, es porque el guion ha querido ir a menos extrema, no porque la actriz haya fracasado en su interpretación. De hecho, tiene dos o tres momentos que está fenomenal. Y, como digo, entre otras cosas, tiene que haber un cambio de peso muy radical en el personaje, que en pantalla está hecho muy bien, que no he leído temas de producción porque prácticamente no hay, es una película muy reciente, pero yo creo que no ha debido ser solo maquillaje, porque hay momentos en los que a ella se le ve realmente gorda, pero gorda, y no parece que sea todo maquillaje, y luego se la ve otra vez espectacular y la verdad es que llama la atención. Sí que he echado de menos, aunque las escenas de sexo son contundentes y algunas tienen mucha violencia, creo que están bien tratadas en el sentido de que no son explícitas, de que a veces es mejor insinuar que mostrar directamente, pero sí he echado de menos que en algún momento hubiese sido un poco más explícita con la Pike, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, no le importa mostrar el desnudo del personaje de Andy, que es algo más secundario y es otro de los personajes con escenas de sexo en tanto la novela como la película, pero en el caso de la Pike se corta mucho de mostrar su cuerpo, Supongo que es por escena, es que es por digamos por requerimiento de la actriz, que no se sentiría cómoda o lo tendría por contrato, pero lo cierto es que hay un par de escenas en las que deberíamos haber visto algo más de carne y no lo vemos, no porque queramos ver más carne, sino porque hace un poco irreal la escena, ¿no? Si tú tienes una escena con penetración, para ser un poco fino, y la actriz no se despoja de las bragas, por usar una palabra que no le gusta usar a la autora, te queda un poco inconsistente la escena, ¿no? Dices, bueno, o sea... Bueno, no sé, hay veces que... Sí, es verdad que hay algunas cosillas, por ejemplo... Bueno, es que cómo contar... Bueno, el momento de la ducha. Cuando están hablando en la ducha, ellos dos. ¿De acuerdo? Ya en tramo muy avanzado de la trama. Me parece raro, ¿no? Que ella esté como tapándose, digámoslo de algún modo, ¿no? Claro, se tapa la cámara, ¿no? Realmente, ¿eh? No, habría, sería una situación un poquito más suelta, un poquito menos contenida en el mundo real, por decirlo así. Y aquí, pues como que ella está lo justo para que se vea la redondez del seno, pero vamos, no se ve mucho más, en fin. Si te fijas también, han hecho todos los esfuerzos posibles para que a Ben Affleck no se le vea la tripita, porque tiene mucho pectoral, tiene mucho brazo, pero tiene tripa, el colega. Le debe estar costando librarse de ella. Y la cámara no baja del pectoral, es muy agradecida en ese sentido. Bueno, alguna cosita más. Hay otros personajes por ahí. A mí la elección, por ejemplo, de Neil Patrick Harris... vale, a lo mejor es un buen actor y todo lo que tú quieras, pero es que... Es un miscasting. Cuando yo hablo de miscasting, hablo precisamente de este personaje. Vale, es que a lo mejor... Ya todo lo demás me parece medio bien, pero a Patrick Harris no le veo. Vale que ya se nos ha metido en el ADN el personaje de Barney, de cómo conocía a vuestra madre, y aquí no tiene nada que ver con ese personaje, aunque también es un personaje así distinguido, chuleta, adinerado, que no tiene, o sea, un hombre de éxito, por decirlo así. Pero no es exactamente Barney, pero tío, es que yo veo a Barney. Es que estoy viendo a Barney en esas situaciones. En fin, no ayuda demasiado. Mira, yo cuando leí que iba a hacerlo Neil Patrick Harris, tenía el corazón un poco dividido. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que el personal de Desi Collin es un caballero, pero digamos, casi casi en ese sentido, un poco hasta anticuado. Es un tío súper elegante, súper refinado, de gustos muy exquisitos, de una familia muy bien posicionada, muy, muy, muy apegado a la figura de su madre Jacqueline, que aquí desaparece totalmente en la película. Cierto es que no aporta nada en la novela, pero sí que es interesante ese personaje, la vinculación de Daisy con su madre. Pero aparte de eso, Daisy luego tiene un lado muy posesivo, muy cabrón, por así decirlo, y ese es el problema. Que Neil Patrick Harris sí puede dar ese aspecto, porque él de hecho lo es, un tío elegante, con clase, que le sienta bien los trajes, pero cuando tiene que hacer toda esa carga gestual y de miradas para lo otro, no funciona. Y no funciona, y tengo un poco el corazón dividido. Por un lado, porque creo que no sabe poner esas expresiones, y en segundo lugar, porque tú estás acostumbrado a sus gestos y a vincular esos gestos con una vis, entre comillas, cómica, humorística, ¿no? Entonces, si tiene que mirar al personaje de Amy con dureza y con posesión, y tú lo ves y se está poniendo cara de panoli, se está quedando con la boquita abierta, se está medio riendo, y entonces eso hace que se derrumbe la relación de ese personaje con el de Amy. Que a lo mejor la han cogido precisamente por eso, ¿no? Para pillar a un tío de éxito, ¿no? Que siempre va bien vestido, incluso en casa, con grandes trajes, y tiene unas mansiones que te pasas, pues no sé. Pero es que no le hacen ningún bien a la película, yo creo. Fíjate que, por ejemplo, otros personajes, como por ejemplo Tyler Perry, yo a este hombre no lo había visto nunca, aquí hace del abogado. Me ha gustado mucho, tío. Mira, lo de Tyler Perry me ha dejado cogido a la silla. Porque yo a este actor sí lo he visto, pero lo he visto siempre en series de televisión y en personajes de corte muy cómodo, muy cómico, ¿no? De hecho, el personaje que es sorprendente, el personaje de este abogado, estaba pensado y escrito para Alec Baldwin, que es muy diferente. Entonces, de hecho, Tyler Perry dijo a posteriori que cuando le... También esto va, dice cosas de él, y buenas y malas. Cuando le ofrecieron el guión, que se lo ofreció como siempre a través de su agente le enseñó el guión, este firmó el guión y firmó el guión, y dice él, porque no conocía ni la novela, ni a la autora, ni quién era Fincher, ni cómo era su trabajo. Lo reconoce así, no tenía ni puñetera idea de nada, o sea, vive en otro mundo. Y dice, si lo hubiese sabido, o si mi agente me hubiese explicado quiénes son y qué es, y me hubiesen dicho, es novela negra, es una autora de éxito, David Fincher es el director de Seven, del Club de la Lucha, etc., yo no hubiese cogido ese papel, porque me habría acojonado y creo que no estaba preparado para eso. Como mi agente me lo sabía, no me dijo nada para que firmase, porque sabía que si me lo decía, no firmaba. El tío firma y luego yo me lo encontré, joder. Y como sí que es cierto que tiene ese personaje, el de Tanner Bolt, un punto muy cínico muy sobrado, joder, es que este actor se lo da perfectamente, tío. Me ha quedado acojonado. Sí. No, en este sentido ya te digo que ya a partir de aquí solamente podemos hablar bien, porque Carrie Coon como Margo, la hermana de Nick, me ha gustado mucho también. La inspectora esta, la detective Bonnie, ¿no? Que es Kim Dickens, que a esta chica yo la había visto, bueno, aparte de su papel en Perdidos, había salido en Deadwood también, está, además estaba preciosa, ¿verdad? Y bueno, que había salido en bastantes productos, además no ha parado de trabajar, y a mí me gusta como actriz. Me ha resultado curioso encontrarme a Patrick Fugit como el ayudante, ¿no? De la detective, este policía jovencito, que este chaval era el chavalito jovencito de Casi Famosos, ¿no? Este menor de edad que se mete a periodistas y casual. Sí, me ha gustado verla aquí. En la novela, a Gilpin, que es el oficial que va con Rhonda Bonney, no lo describe mucho físicamente, pero es un personaje que te pone nerviosísimo. Pero en la novela te pone nerviosísimo y en la película es igual, es que es un impertinente. Cuando tú estás del lado de Nick, que es prácticamente durante toda la película, como él es un personaje, el de Gilpin, que está muy en contra de Nick, te afrenta como lector y te afrenta como espectador. Estoy de acuerdo contigo en lo que es la elección de la actriz que hace de Margot Dunn. De hecho, es una actriz que está en su primera película, viene del mundo de la televisión, que si tú vas a sus fichas casi no la reconoces, porque tiene para este papel un cambio de imagen muy destacado, y me ha sorprendido lo bien que lo hace. Es que es un personaje que lo construye muy bien, con sus gafas, con su cercanía a su hermano. En la novela está también bastante tratado y es muy importante, porque la relación que tienen de mellizos es muy próxima. Me gusta un detalle en la película, y es que tú en la novela ves mucha proximidad, pero no ves nada raro, pero sí ves una proximidad entre hermanos, que la autora ya se dedique en la película como guionista a que alguien les reproche que su relación es muy próxima y se puede ver con malos ojos, como casi incestuosa, ¿no? El personaje de Rhonda Bonney, como dices tú, estaba en Perdidos, era Cassidy en Perdidos. Creo que como es una actriz que es bastante solvente, lo soluciona muy bien. Y están muy bien elegidos los padres de ella, que tienen en la película mucho menos recorrido que en la novela, pero sí tienen esa pinta de personas absolutamente frías, distantes, muy, ¿cómo decirlo?, muy altivas, que están en todo momento en contra de Nick, aunque parezca que están a favor, porque en el fondo creen que es muy poco para su hija, y toda la presión que le hacen psicológica a su hija, que todo eso está muy tratado en la novela. En la película no está tratado, pero estos dos actores, por su aspecto y por su forma de actuar con Nick y con Amy, sí que lo transmiten, y me parece que en ese sentido están bien elegidos. Como digo, el único miscasting, si hacemos un resumen, tal vez sea el de Nick Patrick Harris, por eso, porque aporta la elegancia que necesita, pero no aporta los matices que precisa el personaje, sobre todo en lo que es toda la parte de la cabaña del lago, que luego a eso sí que le tendremos que dedicar un trozo, porque es, digamos, de lo más importante y de lo que creo que no está bien trasladado a la película y no se entiende como en la novela. Bueno, y ahora me vais a perdonar, pero a todos aquellos que fliparon con el momento pechotes de True Detective, que todo el mundo estuvo aquí loquísimo con ese instante, Pues sí, aquí sí. Hay otro momento también muy de esa línea, con Emily Ratajkowski, que en fin, es para puntos suspensivos. Sí, pero mira, en la novela ocurre y en la película lo ves, y en la película han conseguido hacerlo como yo me lo imaginé en el libro, porque esta chica en la novela tiene dos caras totalmente diferentes. Una es la de mujer absolutamente exuberante, sexualmente atractiva, de pechos voluminosos, muy suelta, y de repente cambia a mojigata, cuello cerrado, pelo lacio, crucecita sobre el vestido. Y eso en la película está súper bien hecho, porque es la misma actriz, pero parece, no me digas que parece otra. Sí, y sí. Tiene hasta un momento divertido en esa escena en la que tienen que ella tiene que vestirse apresuradamente para que no los pillen. No vamos a entrar en muchos detalles, pero hasta ahí Ben Affleck está hasta divertido, que es algo que no lo había visto a Ben Affleck. Pero cuando la intenta ayudar a vestirse para que se vaya cuanto antes, es súper divertido, porque le está ayudando a subirse el vestido en plan de corre, vamos, tienes prisa, pero lo intenta hacer con delicadeza. No sé, es una escena que me hizo mucha gracia, que no está hecha para que haga gracia en el libro, pero que en la película tiene esa casi, o por lo menos a mí me pareció, inclinación cómica. Sí, señor. Bueno, Kurt, te voy a hacer la pregunta que no esperas que haga y que no sé si vas a responder. ¿Dónde está la conexión con Star Wars de esta película? ¿La conexión con Star Wars? Pues no, no le encuentro conexión así, no. Me has matado. No le veo conexión así, no. Vale, pues nada, no es que como todos los productos al final siempre le encuentras una conexión, digo, pues yo que sé. Pero porque no la he buscado, seguramente si me pongo a buscarla, mira, me lo voy a apuntar como tarea y lo difundiré en las redes sociales. Perfecto, bueno, nos metemos con los spoilers y ya empezamos a reventar. Cuando quieras. Vale, pues antes de eso, una breve... Bueno, sí, una breve... un detalle, sí, la ¿sí? música, a ver, porque venga, la música me ha dejado muy pillado, ¿no? Entonces sí que le quería dedicar, si te parece, un ratito a la música. Y espero que no me oiga Fran Prados, que es el que realmente sabe. Venga, hablamos de la música luego sí te voy a pedir que hagas unas recomendaciones finales para los que no hayan visto la película, que vayan a verla o no, depende de si se la recomiendas o no. Bueno, pues venga, la música. Bueno, la música es cuestión de un dueto, ¿no? De Trent Reznor y de Atticus, ¿no? Ross. Esta pareja, que ya se llevó el Oscar por La Red Social y que ha trabajado con David Fincher en un par de películas, es una pareja que trabaja bastante bien juntos, entre otras cosas porque se conocen de la banda Nine Inch Nails. En el caso de Reznor, está muy acostumbrado a lo que es el heavy metal, es multiinstrumentista, líder de esa banda. En esa banda estuvo durante un tiempo como programador, como productor, Ross, que es ingeniero de sonido. Ambos dos tienen mucha inclinación por lo que son la música muy de estudio, muy de sintetizadores, de multiplicaciones y de todo tipo de aparatos tecnológicos. En los temas que han usado para esta película tienen todos un toque un poquito jazz, tienen muy, por así decirlo, un estilo tipo synthesizer de los años 80. Además, está hecho para que, sonando siempre muy electrónico y muy, voy a decir esta palabra aunque no me gusta, casual o ambiental, hagan que las escenas tengan una influencia, vamos a decirlo así, psicológica en el espectador, y hacen temas que, dentro de que se parecen mucho, son diferentes. Tienen, por ejemplo, La Tormenta de Azúcar, que es un tema que es bastante plácido, que va con las imágenes románticas de ese momento. Tienen luego un momento que es en Consumación, que es cuando ocurre todo lo de la Casa del Lago, que es increíble cómo esa escena te machaca, porque aparte de que es visualmente muy dura, todo ese sonido que hay de fondo de es increíble, lo hacen muy bien. Tienen piezas con teclados que suenan realmente odiosos, porque lo pide el personaje en ese momento, como es Empty Places. me parece muy, muy acertada. De hecho, en algún momento, no sé si te habrá parecido a ti, tiene un poco el estilo que hizo Joseph Bisara en Expediente Warren, ese tipo de música así. ¿No te dio un poquito esa sensación a ti? No, específicamente. Y luego, una cosa que sí voy a comentar para un grupo de oyentes que conservan conmigo un gusto por un programa desaparecido, es curioso, pero suena la canción Don't Fear the Reaper, que es una canción que en su día estaba como sintonía del programa Cara B de Diego Cardeña y Felipe Couselo, que es un programa que varios seguidores de La Órbita de Endor tenían a bien seguir, igual que yo, y me ha hecho mucha gracia escucharlo porque ha sido un momento nostálgico. Es un programa que se cargaron en Es Radio y es un programa que emitía buenísima música, de lo mejorcito en cuanto a música que se escuchaba en panorama nacional y muchas veces relacionadas con cine, y escuchar ese Don't Fear the Reaper, la verdad es que me ha puesto un poco nostálgico. Bueno, la verdad es que Trent Reznor y su banda Nine Inch Nails sí que es cierto que son un grupo de culto. De hecho, una persona que yo conozco mejor que a nadie en este mundo, pues es súper mega ultra fan, así que, en fin. No, pero tiene muchos fans por ahí sueltos. Sí, que tiene mucho toque heavy, ¿eh? No es exactamente heavy, no es exactamente metal, pero sí, es cierto, sí. Que, bueno, es rockero, tiene guitarras potentes y, en fin. Bueno, está más dentro del industrial. Es complicado, sí. De calificar de algo a Nine Inch Nails, y, por supuesto, sus bandas sonoras pues entran dentro de una categoría, en fin, muy particular. De hecho, recuerdo que llegaron a hacer una banda sonora alternativa para videojuegos. Recuerdo Quake, el primero, que tenía también una banda sonora alternativa de él. En fin, que se han metido en tantos embolados estas personitas que, en fin, no me extraña que ahora pues estén aquí a lo grande haciendo bandas sonoras para grandes películas. Bueno, valoraciones finales. Ya lo que tengas que decir sin spoilers a la gente, pues dilo ahora que nos metemos con la alarma y a muerte. Bueno, pues yo creo que es una película, para el que no la haya visto y se quiera animar a verla, yo creo que es una película que dentro que es larga, que son 150 minutos, yo creo que no se hace pesada, tiene un buen ritmo, tiene unos giros que, si vas al fondo, sí son ligeramente tramposos, pero si le perdonas esa trampa, funciona muy bien y el resultado final de la película es positivo y es agradable. A mí me daba mucho miedo que David Fincher, que tiende a ser un director en ocasiones muy artificial, que le gustan los fuegos artificiales, si además se encontraba con una autora que aportaba giros y trampas, esto se convirtiese en una película de estas explosivas, de fuegos artificiales, de giros constantes, y sin embargo me he encontrado, me ha sorprendido y lo valoro, una película bastante sobria dentro de lo que es una novela y una historia con giros y que podría ser efectista, y en ese sentido me ha parecido un David Fincher muy contenido y muy adecuado a este producto. Supongo que el guión, que es muy cinematográfico y está bien estructurado, ha permitido que David Fincher se ciña a la historia y no se vaya en artificios extras, y, como digo, salvo el miscasting, creo que la historia está bien interpretada, está bien narrada. Visualmente tampoco me parece una maravilla, creo que la parte del lago es la que más impacta, el resto de la cinta, digamos que desde el punto de vista del lenguaje visual, es convencional, pero, como tú dices, y creo que es cierto, si no has leído la novela, es una película que te va a impactar, que te va a dejar, como sueles decir tú, picuet, y que te vas a ir del cine con una sensación agradable de que has visto una historia original y que te ha sorprendido. Yo, como fui sin expectativas, no tenía ningún hype, a lo mejor ahora estamos creando bastante hype en la gente, pues me ha gustado muchísimo, y como tampoco tenía ni idea de las sorpresas que me iba a esperar, pues entonces me han resultado doblemente grandes, ¿no? Me han impactado muchísimo más. También es verdad que es una película que, a poco que la analices mínimamente, te das cuenta de que, en fin, hay algunas cosillas metidas con calzador y que hay cosas que no se sostienen. Pero si, en fin, si no les buscas las incoherencias, que ahora vamos a analizar, también las vamos a sacar a colación, la película es un disfrute de... No voy a decir de principio a fin, porque a mí el primer tercio me pareció aburrido, y yo llegué a la media hora y dije, pues esta película no me está haciendo gracia. O sea, alcancé esa conclusión, a veces lo hago, ¿no? Paro de repente en mi cerebro de ver la película y digo, ¿te está gustando, Antonio? Y yo, en la primera media hora, dije,

para que, aunque no sepas nada de los personajes, no tengas ni idea. La desaparición de Amy es verdaderamente un misterio. No sabemos si la han secuestrado, no sabemos si realmente se ha perdido, si se ha caído por un hoyo. En fin, pueden ser un montón de cosas. Pero vamos conociendo poquito a poquito a Nick. Y vamos viendo pequeñas cositas que nos hacen sospechar de él. Cuando ya aparece la amante, es decir, cuando aparece la chiquita esta que hemos dicho que es despampanante, la señorita Andy, pues ya decimos, hombre, es que Nick es un poquito capullete. Y como vamos escuchando el diario de Amy mientras va avanzando, pues parece que todo lo que Amy haya podido tomar iniciativas para marcharse y demás, como que está justificada porque Nick es un poco capullete. Y además hay algunos instantes en los que le vemos perder un poquito el norte o salirse de sí mismo y que a lo mejor pues tenga dejes violentos, ¿no? Entonces empezamos a ponernos un poco en la tesitura de la detective Bonnie, de Rhonda Bonnie, y empezamos a temer que a lo mejor sí es probable que haya habido un asesinato y que realmente Nick pues sea una mala persona. Estas son las intenciones de la película. No sé si en la novela ocurre exactamente así, pero ese primer tercio va de esto y de poco más. Bueno, el libro va de eso, pero lo de Nick está un poquito mejor contado también porque el medio le permite ahondar más. La novela, desde que arranca, tú le tienes un poquito, si no de gato, si de sospecha a Nick. Nick en la novela es más, tiene más pinta de culpable que en la película y desde el principio. Si tú te acuerdas, la película además empieza un poco como el libro, casi con la misma frase, y es una frase un poco que te deja picuet, ¿no? Está él con ella en la cama, le mira la cabeza y dice: tiene una cabeza preciosa, cuando le miro la parte de atrás me gustaría abrírsela y ver qué tiene dentro, ¿no? Ya te empieza a dar un poco. Sí, sí, pero de la novela dice más cosas en la, claro, en la. Pero es que, perdona Kurt, pero que te diga, pero es que tú esa misma escena se ve al principio y al final, empieza la película, sí, y acaba igual, pero claro, al principio te da la sensación de que este tío es un maltratador porque esa frase es muy potente, pero luego al final te das cuenta de lo que verdaderamente significa, o sea, que se está dando cuenta de que, en fin, de que su mujer pues es un misterio de la vida, que está más loca que el copón, pero que es una genio, ¿no? De la psicopatía, y por lo tanto él a lo que se refiere es a saber qué tiene en la cabeza, porque sí, en fin, es que su vida corre peligro. Sí. Lo que, claro, pasa es que cambia muchísimo el sentido, ¿no?, de la misma frase cuando la ves al principio, nada más empezar, que suena muy potente, y luego al final, ¿no?, es curiosísimo. El final, como se cambia en la novela, es todavía un poco más duro. Luego, si quieres, te cuento cuál es el final, porque también es una escena en la que le mira la cabeza y ella le hace una pregunta, pero cambia el final un poquito de la película, poquito, pero sustancialmente. Pero es que es más, en la novela, aparte de tener ese comienzo, esa frase, él parece mucho más sospechoso, porque como él te está haciendo una narración, y en ocasiones, eso me gusta menos, pero es así en la novela, te habla directamente a ti, lector, y te dice, ves que la policía le hace una pregunta, él contesta una cosa y dice, he mentido con total facilidad, espero que no se den cuenta, o es posible que luego, si lo comprueban, se den cuenta de que no es así. Él mismo te está contando a ti que cuando habla con la policía está mintiendo. Además, tú tienes un par de momentos en los que él habla, te habla a ti y te dice, todavía la imagino con el cráneo hundido arrastrándose por la cocina, ¿vale? Que luego tú deduces que son impulsos de maltratador que tiene, pero como te encaja con lo que luego son pruebas periciales, te da todavía más la sensación de que Nick la ha matado. Es más, durante el principio de la novela, bueno, no de la novela, pero sí de esta parte de la investigación, inicios de la investigación en la novela, él lleva un teléfono de prepago escondido en el bolsillo que le suena de vez en cuando, y la gente le dice, pero cógelo, y no, que no es importante. Luego le ves que lo coge, que manda un SMS, ¿dónde estás? Y él te dice, no puedo contactar ahora, solo puedo llamar si estamos en un aprieto, ¿no? Todo te va imbuyendo más en la idea de que Nick es culpable. En la película está el móvil, pero está contado distinto, no te da tanta sensación de que Nick es culpable. La novela, vamos, te dices, este se ha cargado a su mujer y bueno, y está ocultando. Luego ves que lo que oculta no es lo de su mujer, sino es esa relación que tiene con Andy. Y lo cierto es que, en fin, cuando llega ese primer giro, si quieres ya nos metemos ahí, porque la presentación de personajes y demás, pues bueno, nos puede gustar más o menos, pero creo que no. La película nos mete rápidamente en esa situación, nos cuenta un poquito todo el cómo empieza el noviazgo, cómo se conocen ahí en esa fiesta y cómo él tiene un arrebato de inspiración y, bueno, la saca de esa fiesta donde está todo lleno de nerds, porque él es pues el único hombre interesante que puede conocer en ese sitio. Y está lo del momento que tú has citado antes de la cómo era la tormenta de azúcar, que es muy bonito. ¡Ay, qué bonito que es! Pero que realmente poco más hay que destacar, ¿no? De ese primer tercio de la película. Uh-huh. Hasta que de repente pues llega ¡zas! El primer ¡zas! En toda la boca cuando empezamos a ver la visión de lo que ha ocurrido, de su desaparición, por parte de la propia Amy, en la que nos va contando pues un poco cómo ha ido orquestando toda esta autodesaparición y cómo ella misma pues se ha formado, ¿no?, una especie de escenario de un crimen que realmente no se ha cometido, porque ella se está fugando de casa tal cual, pero que parezca que realmente, pues oye, que su marido la ha matado, que ha escondido su cadáver, etcétera, etcétera. Hasta aquí yo no tengo ninguna pega. Realmente todo me parece muy interesante porque ella lo hace lo suficientemente bien como para que los policías, obviamente, que no son tontos, pues puedan sospechar de Nick, ¿no? Con cositas así como muy sutiles, como lo de que la mesa del salón esté volcada con todos los cristales por el suelo, pero que en cambio los cuadros estén en la repisa cuando un simple pisotón en el suelo los volcaba, ¿no? Detalles como ese que pueden estar bastante bien. Incluso el hecho, ¿no?, de sacarse sangre de ella misma, ¿no?, para crear un escenario del crimen donde ella haya sido golpeada salvajemente, plantar sus manos como si luego hubiera sido arrastrada y luego limpiar el suelo a la manera torpe en que lo haría un hombre, entre comillas, ¿no? O sea, muy curioso todo eso para darle pistas, ¿no?, a la detective, porque ella cuenta que Nick ni se va a enterar de toda esta jugada. No es una cosa que él vaya a decir, coño, me están incriminando. No, es que él ni se va a coscar. Antes de que se dé cuenta ya estará en la cárcel, ¿no? Todo ese tema, por lo menos en la película, está contado de forma magistral y te deja patidifuso, vamos, al principio, porque no te lo esperas, obviamente. En la novela, la película está bastante bien hecha en ese sentido. En la novela es todavía más fuerte, porque hay cosas que están ligeramente contadas distinto, ¿no? Que en la película, por cuestión de tiempo, parecen más apresuradas, pero que en el libro está más trabajado, ¿no? O sea, en la película te da la sensación de que se saca toda la sangre en el momento, que sería algo absurdo, porque te bajaría tanto la tensión y tal, que lo mismo te desmayas allí, no te puedes sacar el volumen de sangre que tira, ¿no? O por ejemplo, la recogida de orina que hace para simular que es embarazada, tú ves cuando se cuenta en la novela que ella es una verdadera obsesionada. Se compra unas cintas para aprender fontanería, aprende a desmontar completamente el lavabo para estropearlo, todo eso se cuenta ágilmente en la película, pero aquí está distinto. Por ejemplo, hay un detalle que es muy interesante, que en la novela, por ejemplo, aquí ves que en la película la orina simplemente coge orina de una embarazada y da el cambiazo en el dispensario médico. En la novela está más trabajado. En la novela, ¿qué hace? Finge que tiene una aversión a la sangre y a las jeringuillas, que se desmaya, y por eso cuando el médico le pide una prueba de sangre para ver si está embarazada o no, ella, simulando todo eso, evita que le haga un análisis de sangre, y el médico dice, bueno, pues vaya usted al baño, haga orine en el predictor y así salimos de dudas. Y ella es cuando utiliza la orina que lleva en el bolso. Ese tipo de cosas cambian algunas ligeramente. La novela se ve que es un trabajo planificado a mucho más tiempo y eso cambia. Y otra cosa que cambia es el modo en el que Nick empieza a sospechar que todo lo ha preparado su mujer, ¿no? Él, cuando ya se ve, digamos, en el meollo, aquí sí que se ve que hace una especie de estudio de gente del pasado de Amy, que la había acosado y tal. Bueno, pero ¿cuál es el detonante en la novela que es interesante, pero que en la película no está? Es que él recuerda un momento en el que su mujer manifestó un comportamiento muy extraño, ¿no? Que fue una vez que iban en una autopista y un camionero les hizo una pirula y ella iba conduciendo. A ella le supo mal, él dijo, joder, pues no te lo tomes así, pues son cosas que pasas y tal. Y luego descubrió que ella estaba llamando para quejarse del camionero, dando la matrícula del camionero, diciendo que les había hecho una maniobra, que casi habían, se habían estrellado, que iba con el niño en la silleta, que lloró, que tal, no sé, se montó una película. Pero no solo eso, sino que sigue luego al camionero, se entera de qué rutas hace el camionero, presenta distintas denuncias que coinciden con los horarios y las rutas de ese camionero para decir que ha hecho esta irregularidad y la otra, porque no va a parar hasta que ese camionero no sea despedido, ¿no? Entonces, él, recordando ese sentido que tiene Amy de penalizar a la gente que le hace alguna putada o que no hace las cosas que ella quiere, le salta el chip y dice, bueno, voy a ver si en el pasado de Amy, donde yo hasta ahora he creído que lo que había era gente que acosaba a Amy, igual es al revés, igual es gente que ha sufrido la ira de Amy. Y es cuando investiga tres casos, el de Desi, el de un antiguo novio de Amy que fue acusado de violación, que en la película se ve, y el de una antigua compañera de instituto de Amy, de la que decían que estaba loca porque intentaba imitar a Amy en todo momento, se vestía como ella y quería ser también la asombrosa Amy. El personaje de la chica en la película desaparece, que me parece bien porque es rebajar un poco el metraje y no influye. El personaje del novio violador cuenta la misma historia básicamente que en la novela, pero se lo cuenta al personaje cara a cara cuando en la novela es por teléfono, pero son detalles menores. Y el personaje de Daisy está un poco menos profundizado, porque en la película vemos que visita a Daisy en su casa y tiene un breve encuentro en el que él es amable durante unos segundos hasta que él le presiona. En la novela lo vemos que la entrevista la tiene con Daisy y con la madre de Daisy, que es la madre de Daisy, que es bastante controladora, la que pone fin a la entrevista. Pero por lo demás es igual. Sí que me parece interesante, que no está en la película, que él recuerde eso que sucedió, enlace cabos y sea él el que inicia digamos la investigación del pasado de Amy en busca de intentar demostrar que es una manipuladora que trabaja incluso con un año vista para hacer justicia, pero además de una forma brutal, y dar ese primer aviso que luego se confirma de que es una auténtica sociópata. Bueno, la verdad es que en este sentido, ya en la película también vemos que ella va trabajando todo este plan desde muchísimo tiempo atrás, haciéndose amiguita, ¿no?, de la vecina idiota, como ella misma la define luego en su diario, y cómo va, pues eso, orquestando todas estas cositas. Pero en la película nos da la sensación de que ella, bueno, ha llegado a ese punto en el que el matrimonio es insípido para ella, pero no hay ningún detonante hasta que ve salir del bar, que también ya vale a ese tipo de detallitos, ¿no? Que le des un beso a tu amante nada más salir del bar, que se supone que, en fin, que ahí te puede ver cualquier colega o persona que te conozca, ¿no? Pero es el momento en el que ve que ves a Andy y ve a Nick y Andy besándose, cuando Amy ya dice, bueno, ya aquí exploto, quizás hasta ahora el matrimonio, pues bueno, me parecía insípido y yo no era muy feliz, pero es que aquí ya, a partir de este momento, voy a ir a por ti a saco. En la novela también es, digamos, ese es el punto que le hace a ella explotar, es el gran detonante, la gota que come el vaso, o ella ya tenía todo el tema preparado de antes. En la novela es diferente. Creo que esta es una aportación de la película que hace que la reacción sea como más directa, ¿no? Tú aquí ves una escena en la que ella ve con sus propios ojos que Nick le está siendo infiel, y a partir de ahí dice, bueno, pues ahora te vas a cagar, ahora voy a iniciar mi gran venganza. En la novela no hay una escena concreta en la que ella los ve así, sí que es consciente de la infidelidad, y a partir de que es consciente de la infidelidad, porque es una persona muy lista, que esas cosas las termina descubriendo, es a partir de ahí cuando inicia su venganza, y además a muy largo plazo, porque hay cosas que en la película no se ven, pero que es que realmente demuestran hasta qué punto ella es calculadora, porque claro, tú ahí a la vez que lleva casi $10,000 en efectivo, pero es un dinero que ha ido apartando poco a poco durante mucho tiempo para que no haya movimientos en tarjetas ni en cajeros que puedan sospechar, ¿no? Entonces ha ido, y de hecho ha ido robándole a Nick dinero de la cartera poco a poco y de la caja del bar para conseguirse ese dinero. y de hecho hasta que no tiene el dinero no inicia el plan que ya ha trabajado y ya ha puesto, pero no lo lanza hasta que no tiene el dinero. O luego hace otras cosas que son muy interesantes, que se eluden en la película, pero que dan mucho más solidez a su trampa, ¿no? Por ejemplo, dices, vale, han encontrado todos los objetos que se supone que Nick contó con las tarjetas en la leñera de la hermana, pero la, digamos, coartada o la explicación que da Nick es que él no compró ninguno de esos objetos. Sin embargo, en las pruebas periciales de la novela, que no en la película, todos esos objetos tienen las huellas dactilares de Nick. Y él se ve ahí súper pillado, ¿no? Y entonces recuerda cómo hay veces que ella se reía en su cara de la profundidad que tenía en el sueño, ¿no? Y entre que él soñaba muy profundo y ella le podía estar dando algo, lo que hacía ella era por la noche, venía con un objeto, le cogía la mano, majo, ala, el palo de golf. Mañana otra cosa. Claro, claro. Ah, pues mira, eso por ejemplo en la película no se cuenta. Porque en la novela sí que está muy sólido todo lo que es la investigación policial, las pruebas y tal. Y de hecho está muy bien porque los policías son muy sólidos en la novela, hacen unas preguntas muy interesantes y van respondiendo a cosas que tú crees que son huecos antes de que casi te des cuenta. Incluso responden a preguntas antes de que te las hagas, con lo cual todo lo que es la trampa que tiende Amy es muy sólida. Sí que tiene un punto de irrealidad en el sentido de que no puede existir una persona tan perfecta, tan fría, tan calculadora para conseguir eso. Pero si aceptas ese principio, que puede haber una sociópata mentalmente tan superior, lo que hace sí está soportado argumentalmente en la novela. Y creo que eso, en eso es bastante sólido. No le puedes encontrar muchos huecos, la verdad. Bueno, yo creo que por lo menos en la película sí que hay algunos fallitos. Luego sí, eso ya los vamos comentando poquito a poquito. De todas formas, a mí me llama la atención que ya desde el principio vemos, no sé si esto es así en Estados Unidos realmente, pero ya hay medios de comunicación partidistas que ya directamente sin saber una cosa la dan por cierta y en fin, machacando a las personas a diestro y siniestro con un amarillismo impresionante, ¿no? El programa este de televisión feminista, porque aquí hay dos programas de televisión, uno en el que aparece el propio Nick ya en la parte final, y luego está el programa este de Ellen Abbott, interpretada por Missy Pyle, que de algún modo ya directamente pone como el malo de la película a Nick sin pruebas suficientes, y vemos como Nick en algunos de estos eventos en los que él ha comparecido y delante con un póster, ¿no?, de la desaparecida Amy, habla a los medios de comunicación, hay un instante solo en el que se permite una sonrisa así de medio lado, un poco forzada, y es justo la única imagen que publican, ¿no? Y luego después aprovechan un selfie que le roban ahí con una pelandrusca que pasa por ahí, etcétera. Y utilizan todas esas imágenes para poner un poco como el malo de la peli al personaje de Nick sin que tengan pruebas, ¿no? Este asunto de la manipulación de los medios de comunicación me parece muy, muy potente, ¿no? Porque de algún modo pues nos demuestra que si nos quejamos aquí de lo mucho que no nos informan en Estados Unidos, es que directamente te engañan, o sea, te manipulan toda la verdad de un modo mucho más descarado. ¿Esto también ocurre también en la novela o no, Kurt? Sí, sí, totalmente. Además, es una parte muy importante de la novela. Se critica mucho ese amarillismo, ¿no? Esos dos programas. De hecho, a la rival de Ellen Abbott, cuando hace la entrevista con Nick, se cuenta cómo, para que incluso el vestido en cámara le dé bien, tiene toda la espalda llena de clips y de imperdibles, que si luego tú te fijas en la película, yo me fijé, se ve que lleva todos los clips. De hecho, esos son guiños al lector. Por ejemplo, lo de los juegos en el bar, que le trae un juego y lo guarda ahí, tú no entiendes muy bien para qué llevan juegos al bar, ¿no? Eso es un guiño al lector de la novela, que sabe que ellos han tenido, los dos hermanos, una relación, en el sentido de que han estado en el desván rescatando sus viejos juegos, un tema de añoranza, y cada vez trae uno un juego para hablar de un momento de su vida. Bueno, una cosa muy diferente, pero sí, lo de los medios es una crítica muy dura. Hay una cosa que no sé hasta qué punto está bien transmitida en la película, pero que en la novela es cenital, y es cuando va a hacer, digamos, la contraentrevista a Ellen Abbott, ¿no? Ellen Abbott lo ha estado machacando en los medios públicos todo el público lo odia, y entonces él acuerda con Tanner decir, bueno, vamos a una de las rivales de Lenabot, vamos a convencerla para que gane audiencia presentando otra visión del marido que hasta ahora no ha hablado, ¿no? Entonces ellos empiezan a preparar esa entrevista y la preparan durante bastante tiempo, en el sentido de, bueno, nosotros tenemos que salir. De hecho, cuando preparan, no sé si te acuerdas, que le va tirando gominolas cuando va fallando, eso en realidad uh-huh. en la novela lo prepara la mujer de Tanner, que es una experta en lo que es lenguaje corporal y lo que es imagen, ¿no? Y ellos trabajan sobre todo tomando como referencia al actor este, ¿cómo se llama?, que puso los cuernos a su mujer, este famoso, el inglés, el... ¿cómo se llama este? Hugh Grant. Ese, efectivamente. Uh-huh. Entonces toman ellos como referencia su entrevista y dicen, bueno, vamos a hacer lo que hizo él. Vamos a salir y vamos a decir, sin ambages, me he equivocado, soy un cerdo, voy a desvelar que he sido infiel a mi mujer, porque hasta entonces no se sabía, voy a arrepentirme, voy a decir que soy un mal marido, pero que no soy un asesino. Vamos a insistir en que siempre se criminaliza al marido, que esto es como fue el mayordomo en la biblioteca con el candelabro, entonces con eso vamos a cambiar la opinión pública. Tienen un problema, y es que justo antes de que él vaya a hacer esta declaración con la rival de Lenabot, Andy sale y lo cuenta, con lo cual él ya no puede dar la primicia de que ha sido infiel y presentar su arrepentimiento, ¿no? Entonces hay un momento en que están a punto de suspender esa entrevista. Y él opta por decir, no, vamos a hacer la entrevista. Dice, ¿y por qué vamos a hacer la entrevista?, le dice el otro. Le dice, muy sencillo, y es cuando él cambia de actitud, que creo que esto no está bien reflejado en la película, tú ahora me dices si lo detectaste así o no. Él dice, mira, Amy no la vamos a encontrar si ella no quiere que la encontremos. No hay forma de encontrarla, está metida debajo de las piedras. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es conseguir que sea Amy la que venga y diga, estoy viva. Y solo la voy a traer si consigo que ella quiera volver conmigo. Y entonces él, aunque habla de la infidelidad, organiza esa entrevista para que Amy quiera volver. Y aparte de usar su corbata, su reloj y de mandarle códigos internos, porque ellos funcionan mucho con códigos internos, que aquí en la película se ve que se tapa el hoyuelo cuando dice la verdad, tienen más códigos que esos, él lo que le está diciendo a ella es, vuelve, yo puedo volver a ser el hombre que quieres y yo no puedo ser nada si tú no eres, ven y lo reconstruimos. Y ella lee ese mensaje, lo acepta y decide volver con Nick, sí o sí, viendo cuando ve esa entrevista. Yo no sé si tú lo ves tan claro en la película. Sí. Hombre, más o menos, hombre, tan claro... Sí, yo es que he visto muchas películas ya, y entonces yo sí que lo capto. A lo mejor un poco más despistado, pero él sí elige exactamente una corbata concreta que le regaló ella, el reloj que nunca se pone, pero que bueno, también como tiene que ver con su relación, se lo pone, etcétera, ¿no? Entonces, y vemos que causa un impacto en ella, ¿no? Que estaba ahí comiendo helado con el otro, que el otro está ahí un poco deseando que deje ese episodio atrás, que pase a un nuevo capítulo en su vida con él. Y en cambio, pues vemos que ella, que ya se había olvidado completamente de su marido, y dice, bueno, a lo mejor este sí es el marido con el que a mí me hubiera gustado conservar, y que sin embargo, pues cambió y se convirtió en un tío dejado y tal. No sé, yo por lo menos sí creo que eso está bien contado en la película. Sí, pero el sentido de que el objetivo de la entrevista es que ella regrese y no cambiar su imagen o mejorarla. Creo que la novela está más apuntada, pero independientemente de también eso... También es verdad que viendo la película yo creo que ella se comparece un poquito de él y dice, vaya, no sé, a lo mejor él sigue pillado por mí, en el fondo sí que me quiere y tal. Y también te deja entender que ella vuelve un poquito porque solo con el asunto de salvarle la vida, porque le está salvando de la inyección letal camino al cual va el de cabeza... pues de algún modo ya lo tiene un poco... le va a convertir en su marioneta, ya sí que va a poder hacer con él lo que quiera, ya no tiene por qué huir más, o sea, puede vivir en su casa su vida y hacer lo que quiera porque sabe que su marido ahora ya no va a traicionarla de ninguna manera, ¿no? Porque si, vamos, si después de que ella vuelva a casa, él se sigue viendo con Andy, la va a matar a ella, él, y va a quemar la casa, ¿no? Entonces, no sé, yo, además, vamos a ver, una novela de 600 páginas, pues tendrá muchas más matizaciones, sí, habrá mucha más introspección. Yo creo que realmente el ejercicio que hace David Fincher cinematográfico de condensar todo eso en una película que sea coherente y que funcione y tal, en pantalla me parece que ha sido un trabajazo impresionante. Creo que como adaptación, bueno, podemos decir, es que le faltan cosas, obviamente, le van a faltar cosas, si no tendría que hacer una serie de televisión de 24 episodios, pero ha hecho una peli de unas 2 horas y pico y creo que la ha quedado muy bien, no sé, creo que sintetiza lo más importante. Sí, que lo haga además la autora ayuda mucho. Pero mira, volviendo un poquito a este punto y sin ser excesivamente extensos, aunque la novela tiene varias lecturas y cada lector a veces extrae cosas distintas. Hasta cierto punto, Amy es una persona con una sociopatía que no quiere estar sola, que quiere una persona que responda a lo que ella quiere. Ella en realidad es una persona fría que no puede vivir ninguna vida, pero que de repente dice, bueno, pues voy a vivir esta vida, que en el fondo es simulada. Pero la voy a vivir, porque como, digamos, soy fría, estoy vacía, voy a vivir esta vida. Necesito una persona que viva esa vida conmigo. Cuando esa persona no me responde y la ha pasado en otras relaciones anteriores, la dejo y cojo otro. Ahora ya está en el punto de que la única persona que de verdad la ha llevado a vivir una vida que podía vivir prolongadamente en el tiempo es Nick. Y cuando Nick le arranca eso y ella vuelve a ser una persona fría, lo castiga. Pero si tú te fijas, el objetivo de ella es castigarlo, y una vez que esté seguro que él ha muerto y ha sido castigado, suicidarse, porque su vida no va a tener sentido. Entonces Nick aprovecha eso, es decir, bueno, yo le voy a decir a esta que yo puedo volver a ser esa persona en esa vida que se había construido, y entonces ella dice, bueno, pues tengo una opción de volver a esa vida que es fingida, pero volver a esa vida y no suicidarme, seguir viviendo esa ficción que he creado y en la que estoy a gusto, ¿no? Vivir esa representación, me vuelve a motivar el teatrillo en el que estaba, ¿no? Y es cuando decide volver. Y ahí pasamos luego a la Casa del Lago, que creo que no sé si está... De todas formas, antes de pasar a la Casa del Lago, ese pequeño episodio que tiene él cuando... Perdón, ella, que está... Se ha dejado completamente para que nadie la identifique, ¿no? Con Amy Dion. Y que se va a un motel y allí se encuentra con esta chiquita, sí, con Greta, ¿no? Con la que hace... Con Greta y Jeff, sí. Buenas amigas y demás, que luego conoce al pipiolo este Jeff y tal, y que luego se la juegan. Es curioso porque es una manera de decir, bueno, aunque no es todo lo que te mereces, pero sí te mereces que alguien te haga la puñeta, ¿no? Entonces es un poco el momento en el que ella, cuando pierde todo ese dinero en efectivo, no tiene más remedio que cambiar de plan, y es entonces cuando decide buscar, ¿no?, a ese exnovio que es el único al que no puteó y que tiene buenos recuerdos de ellos, y de hecho seguirá obsesionado con ella, que es el personaje de Desi Collins. ¿A ti qué te pareció este momento del motel, ¿no? Porque es una manera de decir, fíjate que estos dos son unos cabronazos, pero te están puteando y es te lo mereces, ¿no? Te alegras un poco porque se esté llevando una especie de justicia poética así de mala muerte, ¿no? Bueno, la novela es una de las zonas que es un poquito plana, porque la película prácticamente no dura nada en el motel. En el libro se tiran bastante tiempo en el motel, se establece un poco lo que es el personaje de Jeff, de Greta y tal, y es ligeramente distinto. Ahí lo que ocurre es que cuando ella está en el motel, y luego hablamos un poco de lo del peso, porque hay una persona de las que fue conmigo lo entendió distinto, porque ella come compulsivamente para ganar peso y que no la reconozcan, y eso en la película se ve, pero como le sale barriga y tal, y se está lo de embarazo, hay gente que en la película, viendo, de los que fueron conmigo, pensaban que comía porque estaba realmente embarazada, y se sorprendieron cuando luego vuelve a perder peso y no está embarazada, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto a ti te pasó o no, pero dejando un poco eso de lado, en el motel es ella la que se acerca al personaje de Gretchen, porque es una mujer maltratada, y dice, bueno, pues voy a estudiar a esta mujer maltratada para hacerme yo pasar por mujer maltratada de una forma más convincente, ¿no? Y en el caso de Jeff, es un tío que pulula por ahí, que tiene un negocio raro de que roba pescado y él le va dejando al pescado y ella va aceptando el pescado, y un día él le dice, pues ayúdame a una de las veces que voy a ir a robar pescado y te pago algo, y ella va, pues para no levantar sospechas. Su vinculación es un poco diferente y a la de la película, y más profunda. Le ocurre un poco lo mismo, detectan que tiene dinero y Rachel, que está un poco cerca del otro, se juntan para robarle el dinero, y es un poco como en la película, aunque ella lo cuenta un poco distinto en la novela y un poco más sólido, en el sentido de que es ella misma, cuando le dicen dónde está el dinero, el que se la da. ¿Por qué? Porque ellos le amenazan con la violencia y dice, bueno, yo soy una persona muy inteligente, muy capaz, pero no soy una persona física ni capaz de defenderme, y ante que me puedan matar a golpes, pues yo le doy el dinero y ya me buscaré la vida. Y es cuando hablando de golpes, el momento en la película en la que se da el martillazo en el pómulo es brutal, ¿eh? Es una frialdad impresionante. No sé cómo lo hace, no recuerdo cómo lo hace en la novela, pero yo creo que era más brutal. Se pega unas cacharrazas majas la tía. Es que la tía está, las cosas que se hace a sí misma para, en fin, argumentar mejor su historia, ¿no? Porque luego de la botella de vino demás. Sí. En fin, es que hay cosillas que dices, madre mía, estás dispuesta a todo, ¿no? Incluso a sufrir dolor puro y duro. Entonces el problema de ella realmente es el problema del efectivo, que no tiene efectivo, ¿no? Cuando le han robado todo, dice, yo ahora, ¿qué hago? No puedo hacer nada, soy una fugitiva, pero necesito dinero y no puedo conseguir dinero de ninguna forma sin dejar pistas. Yo digo, ¿puedo utilizar una tarjeta de Amy? Sí, pero ya me han pillado. Entonces recurre a Desi y le cuenta una película del 15 en el mismo sentido, oye, no estoy muerta, pero el otro realmente es un maltratador y tal. Entonces se va con Desi a la casa del lago, y en la casa del lago, en la novela, queda totalmente atrapada, y ahí ves a un Desi que es un tío que está, pero grillao, pero grillao no, lo siguiente, y que en cuanto ella entra en la casa, porque durante el camino ella está, dame dinero y yo me voy, porque en el fondo no se fía del todo de otro. Sí, no te preocupes, vamos a la casa del lago, te escondes unos días, tal, llega allí. Oye, pero dame efectivo, porque ella lo que quiere es efectivo, y en cuanto ve la entrevista de Nick Math, efectivo para volver con Nick, ¿no? Entonces el otro le dice, ¿qué quieres, efectivo? No, por si esto, tal, no sé qué, imagínate que viene la policía, tengo que salir corriendo y tal. Dice, ¿quieres efectivo? Y le deja $20. Pues tú no te preocupes, que aquí tengo todo. Y entonces, cuando le empieza a enseñar la casa del lago, es cuando ella se acojona, porque lo de la casa del lago, que aquí se ve, que dice, tiene calefacción en el suelo, tiene tal, no sé qué, pero tú puedes pensar, bueno, es que es un tío muy sibarita, pero es que en la novela te das cuenta que esa es una jaula que ha hecho para ella, porque la lleva y dice, mira, el invernadero con tulipanes, tu flor preferida del instituto, y como solo están durante un mes, he hecho ingeniería genética y he puesto aquí aspersores para que tengas tulipanes todos los días del año. Y ella ya empieza a decir, ostras, mira, tu cuarto todo decorado en rosa, chicle, que era el color que te gustaba. Y ella va pensando, sigue enamorado de la mujer del instituto, que esa mujer ya no soy, ya no me gustan estas flores, ya no me gusta este color, no me gustan los tulipanes, etcétera. Y se empieza a fijar, y la casa está rodeada por un muro de 10 metros, hay cámaras, hay de todo. Entonces se da cuenta de que está en una cárcel y no puede salir, y es cuando empieza a trabajarse a Desi. Yo no sé si que la casa del lago es una cárcel se nota o no se nota. No, en la película no. En la película, como tú bien has dicho, parece un tío que tiene mucha pasta y que se rodea de todo el lujo posible, que vive en un casoplón que te pasas y ya está, y que va a llevar allí a esta chiquita y poco más, y que en realidad la encierra, pero la encierra para que no entre el otro, o sea, no para encerrarla a ella, sino para protegerla de su marido, claro. O sea, por lo menos en la película queda eso. Claro, también es verdad que todo lo que tú estás diciendo requeriría más tiempo de metraje. Hay muchas veces que, bueno, te tienes que saltar algunas cosas, hay que sacrificar, pero bueno, esto que estás diciendo es interesante, sin duda. Pero sí, porque es mucho más sólido, porque primero convierte a Desi en un depredador absoluto. y entonces ella tiene que manejar la psicología de Desi, y lo hace muy bien, porque lo que quiere Desi es acostarse con ella y tirársela, pero ella durante mucho tiempo lo mantiene alejado diciéndole: necesito tiempo, soy una mujer maltratada, acuérdate que aquel novio mío me violó y tal. Entonces el otro la trata con respeto, pero la tiene encerrada. Entonces ella le va bailando el agua. Además, ella empieza a tener un poco de miedo porque él, de forma educada, le va diciendo: tu pelo es una puta mierda, estás gorda, tienes que hacer algo. Entonces ella va trabajando en su imagen para adecuarse a lo que quiere Desi, y va mostrando cercanía a él, pero diciéndole: no estoy preparada, pero lo estaré en breve, respétame. Y el otro, la verdad es que está muy, muy condescendiente, le va dando tiempo. ¿Y qué hace ella durante todo ese periodo? Preparar un plan para acabar con él, con Desi. Y de hecho, al final, que la película se ve pero diferente, ella se entrega a él en plan de: ahora estoy preparado. Y él no quiere, oye, de verdad, por favor, que no quiero que esto sea traumático para ti. No se quiere. O sea, aunque él está deseando acostarse con ella, la respeta, entre comillas, tanto que no quiere hacerlo. Y es ella la que le va animando y le va diciendo: sí, ahora estoy preparado y tal. Cuando menos se lo espera, se lo carga y se va a casa de su marido. Uh-huh. Creo que eso en la novela está más sólido, y es una pena porque esa escena sí que es interesante. Eso sí, está hecho fantásticamente en la película, es hasta desagradable. Yo no me suelo quitar la vista de la pantalla, pero la verdad es que hay tal abundancia de sangre en la cama que es brutal. Sobre el asunto de las cámaras de televisión, este era uno de los fallos que yo te decía. La película, yo no sé, en la novela, ahora me cuentas cómo está en la novela contado este asunto, pero sí es cierto que si ves la película hay algunas cositas que dices: bueno, la policía no quiere pillar a esta tía porque no quiere... lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero realmente hay unos cuantos asuntos metidos con calzador y bastantes incongruencias. Porque, claro, ella, hay un momento, una escena en la que se arrastra hacia la puerta transparente para que la cámara la refleje, y que ella está como si hubiera estado atada y que intenta escapar, y se ve que no puede y se pone ahí a chillar desesperada, ¿vale? Y de hecho se lo recomienda a los federales cuando ya por fin vuelve y tal. Dice: miren, registren las cámaras y descubrirán que yo intenté escapar. Pero claro, las cámaras también la recogieron a ella entrando en la casa por su propia voluntad y de buen rollo con el otro. Lo cual tampoco acaba de casar muy bien con la historia que ella cuenta, ¿no? De que la misma noche que ella desaparece, pues el otro la había raptado y la había llevado hasta allí. Entonces, no sé, son cositas que no acaban de encajar. Porque claro, si las cámaras registraron también ese momento que a ella le interesa que los policías vean, habrá registrado también el momento en el que ella se mete también por su propia voluntad en la casa sin mayores dificultades, ¿no? Entonces, no sé, eso sí que me parece que es un pequeño error, ¿no? Porque si todavía se las hubiera apañado para que él la metiera dentro de la casa y que todas las cámaras lo registraran y la hubiera metido de mala manera, pero no fue así. O sea, ya se metió, en fin, tan a gusto, tan a gustito con el otro al lado, ¿no? Entonces, eso también debe aparecer en los registros de la cámara, y no se ve que ella manipule ni que haga desaparecer vídeos ni nada por el estilo. Es decir, si no aparece en la película es que no ocurrió. Entonces, a mí eso me parece un error. Aparte, si te pones a examinar con detenimiento todas las cosas que ella ha hecho, hay cosas que no cuadran. Quiero decir, la casa debe estar llena de huellas dactilares de ella por todas partes. O sea, no nos podemos creer esa historia que ella cuenta de que la ató a la cama y ha estado atada a la cama todo el tiempo, ¿no? Porque se ve que ha comido, ha cogido, vamos, o sea, que ha vivido su vida tan plácidamente por todo ese recinto, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, su versión no cuadra, ¿no? Con lo que una auténtica investigación policial hubiera acabado sacando, ¿no? De todo este asunto. A ver, en la novela no hay cámaras. No hay cámaras en absoluto, ni se mencionan en ningún momento. En la novela lo que te cuenta y lo que deduces de la novela es que ella necesita, para poder escapar ahí, pues porque necesita una serie de cosas, hacerse con un elemento que corte y tal, una serie de días, ¿no? Entonces, le va bailando el agua a él mientras recupera la forma, mientras recupera la figura, lo mantiene alejado en el fondo. Para ella, él no es un riesgo porque no la acosa ni la toca ni nada, y le está dando margen y margen, le está dando comida, alimento y tal, y refugio y todo. Y ella lo único que hace es ponerse en forma y prepararse para el momento en el que esté lista, y cuando está lista, le corta el cuello y se va. Ella se va con las pruebas periciales que necesita para justificar una violación, y son pues heridas en el interior de la vagina, que en la película se hace con autoviolándose, por así decirlo, con una botella, se hacen marcas en las muñecas. Bueno, en la novela hace muchas otras cosas, de forma que cuando ella, además de una forma súper efectista, en vez de ir a la policía, se presenta en casa del marido y tal, tiene tal cúmulo de pruebas de que ha sido violada, que pericialmente pues la han violado. De hecho, a él incluso le obliga, cuando le obliga, lo lleva a que la relación sexual sea violenta. Entonces, los antecedentes que ha tenido él en el instituto, de que ha estado obsesionado con ella, que la ha acosado, que la intentó agredir, más todas las pruebas periciales, hace que no la, que no haya sospecha. De hecho, la única sospecha, que aquí pasa un poco en la película también de soslayos, cuando dicen, bueno, sí, todo lo que quieras, pero tú estabas atada, pero conseguiste un cúter, ¿no? Eso pasa desapercibido, pues, por la presión mediática, porque todo lo demás es sólida. Y sí que en la novela hay un periodo muy largo después de que ella vuelve, en la que la detective Bonney estudia con Nick si pueden encontrar algún resquicio en la versión que da Amy para arrestarla, porque Bonney ya se da cuenta que esta es una sociópata, que Nick se va a tener que quedar obligatoriamente con ella, salvo que consigan encarcelarla. El problema es que no consiguen ningún tipo de prueba sólida para deshacer su versión, entonces no pueden proceder contra ella. De hecho, Bonney no puede reabrir el caso de Desi porque no tiene ningún tipo de sustento. Bueno, yo no sé, yo ya te digo que si te pones a rebuscar ahí algunas cositas que dices, a esta tía lo hubieran pillado de verdad, si hubiera un policía que hubiera hecho su trabajo de verdad, en condiciones. Pero bueno, digamos que aceptas barco porque la peli está muy bien contada y funciona. Si quieres nos vamos ya con el último giro, ¿no? Porque ese momento en el que ella reaparece justo cuando, en fin, Nick y su abogado Tanner Bolt ya tienen un plan más o menos de desacreditar un poquito esa imagen de princesita que tenía la Amy, ¿no?, de cara al público, y justo en esos momentos aparece ella, ¿no? Entonces, de hecho, ya vemos el abrazo que se dan aquí, todo muy dramático y, bueno, casi melodramático incluso, ¿no? Y además mediático, delante de todas las cámaras y delante de todos los vecinos, y él le susurra al oído, qué hija de puta que eres. En fin, cambia todos los planes, pero también para bien. De algún modo, ella salva a Nick de todos los posibles juicios que le pudieran señalar a él con el dedo y que le pudieran conducir a la inyección letal, y obviamente pues se produce una nueva situación. El abogado ha quedado de puta madre porque ha demostrado, sin demostrar, que su cliente es inocente, y realmente pues en fin, pasamos a otro asunto. El asunto ya está cerrado prácticamente, lo que pasa, claro, aquí nos metemos en otra historia. O sea, Nick ahora tiene a su mujer en casa. Todo lo que ha estado haciendo ahora, él ha estado interpretando que en el fondo no es más que una víctima de cara a los medios de comunicación, así que tiene que seguir con ese papel, pero claro, fuera de la casa. En el interior de la casa pues se produce una situación matrimonial cuando menos muy extraña y muy muy tensa. Y aquí, que bueno, ya entramos en el último tercio de la película y de aquí ya hasta el final, pues oye, es interesante porque, bueno, la detective Bonnie, pues aunque lo intenta, ya no puede hacer mucho. Y bueno, pues sobre todo esa especie de código extraño, ¿no?, que tienen, en fin, los dos cónyuges, ¿no?, que a mí me parece de lo más interesante, ¿no? El modo en que Nick incluso no duerme con ella porque no sé, bueno, a ver quién se fía de esta buena mujer. O sea, yo realmente tendría auténtico pavor. Y vemos que incluso se mete al gato en la habitación por si acaso, utiliza al gato de manera retorcida, ¿no?, a ver qué se le puede ocurrir a esta Amy. Es la recta final de la historia, y no sé si en este sentido tú dirías que es mejor la novela o el libro. Porque aquí ya nos vamos acercando al final y, no sé, me imagino que en estos momentos pues podríamos hablar de los dos finales y cuál puede ser más interesante. A ver, la novela es más sólida, es psicológicamente más complicada y de hecho tiene varias lecturas. Cuando ella vuelve, Nick se ve atrapado otra vez en ese matrimonio, y en un primer momento, que eso creo que se ve reflejado en la película con menos profundidad que la novela, se ve atrapado por el miedo. Ella lo amenaza literalmente de muerte, dice, yo soy muy superior a ti, te puedo matar en cualquier momento y salir libre, así que o vives conmigo en el teatrillo que yo he montado o te cepillo. Y de hecho todos, Tanner y Bonnet, tienen miedo por él, y Margot sobre todo, porque dicen, este está con lo lista que es y la delantera que nos lleva, se lo carga y sale indemne, ¿no? Entonces, él está, que no sé si se detecta exactamente en la película, sí que hay alguna amenaza que ya le hace en público, que en la novela está todavía más directa, diciendo, te voy a matar y tal. Y de hecho ella le dice, ya sé que estás fingiendo, pero yo estoy convencida que llegará un momento en que no finjas. Y de hecho en la novela también están en camas separadas, porque él no se atreve a dormir con ella y ella le dice, yo te voy a dar tiempo, cuando estés preparado vienes a mí, y cuando quieras hacer el amor conmigo vienes, y todo se reconducirá. Y para darle luego otra vuelta de tuerca, se queda embarazada de verdad, porque sabe que Nick no va a dejar a un hijo con ella. De hecho, en la novela eso está sustentado más sólidamente, porque intentan buscar Tanner, Margot, él y Bonnet una forma de divorciarse de Amy rescatando al niño. Es decir, bueno, y llegan a la conclusión de que es imposible que se pueda quedar él con la custodia del niño, y él no se ve capaz de iniciar un proceso de separación que primero le puede costar a él la vida, pero sobre todo va a dejar, en cualquier caso, aunque él sobreviva, a su hijo en manos de una psicópata. Y hay una tercera clave que es más difícil de ver, pero que está también puesta en la novela, no en la película, porque todo lo que sustenta eso en la película está eliminado, y es que Amy es la única mujer con la que Nick puede vivir sin convertirse en un maltratador. Todo eso deriva de la figura del padre de Nick, que en la película, como no está prácticamente contado, no lo puedes incorporar a, digamos, este triángulo de presiones psicológicas. El padre de Nick era un tipo que era muy violento, muy machista. Su madre se divorció de él, no llegó a pegar a su madre, pero estaba en el filo de eso. De hecho, la palabra preferida de su padre es zorra, y la repite constantemente, y cada vez que se encuentra con una policía, como tiene Alzheimer, le llama zorra, y le llama zorra a esta y a la otra. Entonces, cada vez que a Nick se le escapa la palabra zorra, y varias veces se le escapa con Amy, sabe que se le escapa porque en el fondo él es como su padre. De hecho, sí que tiene un único episodio violento real con Amy, que es cuando la empuja, que está contado en el diario y se ve al principio. Entonces Nick vive siempre con el miedo de convertirse en un maltratador, y sabe que con la única mujer con la que no se puede convertir en un maltratador, curiosamente, es Amy, y eso le hace quererla un poco. Luego tiene otra necesidad patológica Nick, que se demuestra en la novela y se apunta en la película, y es que tiene una necesidad digamos insuperable de que todo el mundo lo considere buena persona. No puede vivir pensando que la gente cree que es mala persona, y en ese sentido el teatrillo que le da Amy le viene bien. Es un poco complejo también el personaje de Nick, bastante más complejo de lo que es en la película. Por eso te digo que le faltan matices para expresar lo que hay en la novela, por eso no se expresa. Muy bien, y el momento ese final en el que le dice que le gustaría abrirle la cabeza y todo eso, porque me lo has contado a micrófono cerrado, pero bueno, en el libro, ¿lo quieres contar o no? Sí, porque habrá gente que no quiera leerse la novela y se lo contamos. Básicamente lo que ves en la película, que es un final muy duro, es que Nick se va a ver atrapado de por vida con Amy, que es una auténtica psicópata. ¿Vale? Dice, bueno, hasta ahí bien. Con el temor, si lo has pillado, de que ella lo mate en cualquier momento. El temor de que ella lo mate en cualquier momento en la novela está mucho más presente. Y lo que ocurre en la última, en las últimas cinco líneas de la película, es que ella vuelve a estar dormida, él la está mirando y ella se gira. La película, si te acuerdas, acaba igual. Lo que ocurre es que en el libro, ella, que se lo encuentra al despertar mirándole, le dice que por qué la está mirando, y él le dice que la mira con pena. Y le dice la otra, ¿y por qué te doy pena? Y le digo, porque tiene que ser muy triste despertarse y ser tú. Y entonces Amy dice, ojalá pudiese olvidar esa frase que me ha dicho, pero me resulta imposible olvidar eso que ha dicho. Ojalá no lo hubiese dicho. Tenía que deciros esto antes de terminar porque me gusta tener siempre la última palabra. Y con eso tú lo que te queda es la sensación de que si no va a volver a, si no va a poder olvidar eso y le ha resultado ofensivo, lo que va a hacer es castigar a Nick. Entonces ese final es todavía más duro para Nick. Sí, porque en la película dices, bueno, a ver qué, cómo va a acabar esto, de qué forma va a derivar. Es curioso, ¿no? Porque no es un final intranquilo, ¿no? El hecho de estar viviendo con tu propio enemigo, pero bueno, ahí queda la cosa. Claro, en la novela pues ya te van diciendo que ella ya está planeando un plan, ¿no? Para quitarle a él de en medio. De todas formas, entre lo que tú me estás contando y la película, prefiero el final inquietante, ¿no? El final desesperanzador en el que no sabes lo que va a pasar. Yo me quedo con el final de la peli, francamente. Sí, yo creo que es más cinematográfico igual. También un poquito más amable, porque supongo que hay mucha gente que se ha quedado pillado con el personaje de Nick, que al final termina siendo un tipo bastante decente. Entonces decir, bueno, si ya lo que me va a terminar la película es diciendo que a este se lo va a pulir en un momento, pues me queda un poco esa sensación intranquila. No, no intranquila, más intranquila de la que ya lo tengo, ¿no? Es un poquito más amable, ¿no? Bueno, pues francamente, antes de que se me olvide, antes de que vayamos a los momentos finales y a ver qué opinan nuestros oyentes, un detalle muy curioso que acabo de caer. Boyd Holbrook, un actor del que nunca hemos hablado aquí y no creo que volvamos a hablar. Es curioso, una de estas paradojas que nos da la vida, que curiosamente hoy aparezca en las dos obras de las que hemos hablado en La órbita Endor, porque es el hijo de... De los Hatfield. Es el hijo este que pierde un ojo y que luego resulta que tiene una puntería impresionante. Bueno, pues aquí hace el papel de Jeff, que es el rubito este del motel, que se va con Greta y le roban el dinero a Amy. Pues fíjate, un actor que nunca había pasado por aquí, por La órbita Endor, ahora pasa por partida doble en los dos productos, aunque siempre con un personaje secundario. Bueno, pues sí, tiene esa relación con los dos productos, le voy a buscar la relación con Star Wars y cerramos el círculo. Oye, pues pega, podría hacer algún Jedi así jovencito y demás. Le va bien. Bueno, vamos a ver qué nos han dicho nuestros oyentes de Facebook. Las cosas como son. Ahora mismo no me puedo meter en la página, así que he recogido los que ya había hace una hora, así que no sé si en esta última hora se han sumado más comentarios, pues nos quedaremos sin leerlos. Pero bueno, tenemos aquí unos cuantos y muy largos. Dice aquí Francisco Javier Martínez García, dice, me gustó la película, aunque toda la trama que crea el personaje de Amy es un tanto inconsciente, sobre todo al final. Deja varios cabos sueltos que la policía podría utilizar perfectamente para investigarla, máxime cuando la consideran sospechosa. Mira, ves, aquí está de acuerdo conmigo, Francisco Javier. Parece mentira que ni la policía, ni los médicos, ni la gente que investiga el caso, ni el propio personaje de Affleck vean que la coartada de ella está cogida con alfileres. La coartada, me imagino que se refiere a. Y es que se puede desmontar por varios sitios, pero nadie hace nada para desenmascararla, aun cuando sospechan de ella. Lo de las cámaras de la casa del lago es especialmente de traca. Mira, ves, aquí coincide con esto. Y luego cuando está en el hospital y la gente quiere interrogarla, ella logra salir airosa de las preguntas sin aclarar absolutamente nada. En ese momento podría colar, pero no la iban a volver a interrogar más adelante. Cuando se hubiese recuperado un poco del trauma, no le iban a poder poner micros en su casa. El momento de la ducha justifica que en ese instante el personaje de Affleck no pudiese llevar un micro escondido, pero con el paso de los días, las semanas y los meses, se la podría haber pillado de mil maneras. Hombre, aquí en la película deja claro que ella ha cautivado a los agentes del FBI, que son los que ahora tienen el caso, que ya esto ya no está en manos de la policía, con lo cual la detective Bonnie ya no puede hacer mucho, y que los del FBI pues como que en fin, están tan cautivados y tan embellecidos, ¿no?, ahí por la imagen de Amy, que no van a hacer mucho. Pero bueno, en fin, también es verdad que esto es justificar un poquito algún huequecillo de guión. Dice por aquí José Luis Planelles, dice, Elvis llegando a Michigan. Me pareció un peliculón, en la medida de perfección que suele dar Fincher. aluciné con Rosamund Pike, que se come su papel, y me pareció que Affleck, aunque justito de expresividad, le da a su rol de marido lo justo para que funcione. La mirada de Amy en el último momento está cerca de la puerta de Tannhauser. La verdad es que Rosamund Pike está brutal, o sea, yo no sé, todavía queda mucho para los Oscars, pero sería justo. Las miradas. Pero sería justo que a esta mujer la reconocieran como es debido. David Santana dice: sin haber visto aún la película, el libro terminó por convencerme, aunque por momentos se balancea entre historia de sobremesa y novela de Dan Brown, dice. Precisamente por eso, porque pudo haber sido una historia previsible y terminar por plantear un relato con moralina fácil y del agrado del espectador, y que sin embargo decide centrarse más en la ambigüedad de los personajes y en ocultar sus cartas hasta el momento adecuado, hace que la lectura de esta obra me resultara muy entretenida, deseando ver la película ya para poder oír el podcast completo. Que conste que cuando yo escucho novela a los Dan Brown lo entiendo como un insulto. Sí, pues es muy difícil, en fin, ver eso como algo positivo. Dice Carlos Galindo, dice: perdida, como la carrera de Ben Affleck. Pues yo no creo que esté perdida la carrera. Justo ahora, no sé, en fin. De todas formas, vamos a ver. Yo creo que ahora Ben Affleck, con su etapa como director y encima ahora siendo Batman y tras este papel que ha hecho en esta película, creo que ahora mismo ha relanzado su carrera bastante. Así que yo aquí no puedo estar de acuerdo con nuestro oyente. También es verdad que hay una postura de predisposición a la negación por parte de algunas personas que son incapaces de, en fin, darle una oportunidad a algunas personas que nos caigan mal, pero si no fuera así, pues entonces yo no hubiera visto True Detective y a lo mejor pues me hubiera perdido Argo o The Town, Ciudad de Ladrones, que es un peliculón. Entonces, mira, una de las características, por ejemplo, de la inteligencia es conocer las limitaciones. Tú antes lo has dicho muy bien. Yo creo que Ben Affleck ya se conoce, sabe lo que da como actor, entre otras cosas porque ha estado en el otro papel y ahora está eligiendo mejor. Y dices, bueno, pues está correcto, pues ya está, pues vale. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, LM Mónica dice: perdida, es una sátira del matrimonio muy perturbadora. El estilo Fincher se nota en cada plano, igual que con el ritmo y la tensión en momentos clave. La construcción de la imagen pública de los personajes es mucho más cruel que el propio crimen. Las limitaciones de Ben Affleck como actor juegan a favor, de su personaje. La Amy literaria es mucho más cruel y calculadora que la fílmica. La adaptación al cine pierde varios matices, pero acierta de lleno con los flashbacks, que era lo más difícil. Es posible que sea tramposa e inverosímil, pero te atrapa por completo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en que Amy literaria es mucho más cabrona. Tampoco le vamos a llevar la contraria a Mónica, que tiene una mente maravillosa y además ahora estudia cinematografía, o sea que nos adelantará en breve. Bueno, Dix Hanley dice: extraña mezcla de sensaciones ha dejado en mi perdida de David Fincher. Haciendo un rápido análisis, tengo la impresión general de que vi un buen thriller con un guión muy sólido, pero por otra parte recuerdo que en más de un momento se me hizo algo pesada, que las interpretaciones me hicieron arrugar el morro un par de veces y que hubo momentos en los que la banda sonora me dejó bastante desconcertado. Juraría haber visto una gran película mezclada con un telefilm de adolescentes. Tal vez Adiós pequeña, adiós más juegos salvajes, dice. Bueno, pues no está mal tirado, ¿eh? Ahora que lo tendría que pensar un poco más, pero ahora que me la lanzas a bocajarro, yo creo que un poco de las dos, siendo muy distintos, sí que tiene. Hombre, yo no puedo estar de acuerdo, pero bueno, en fin. No tenemos más. Bueno, aquí hay algunos comentarios respondiendo a estos oyentes. Pues es la próxima semana y lo dejamos ahí. Con el Kurz, reflexiones finales y ya últimas palabras sobre Perdida, Gone Girl, tanto novela como película. Bueno, yo creo que son dos productos bastante sólidos, interesantes en ambos, ya que son muy parecidos. Si perdonas las trampas y las das de suyo, lo disfrutas. Creo que funciona como adaptación. Creo que de hecho es una buena adaptación al cine, que es un medio muy distinto a la novela. En cualquier caso, creo que se pueden disfrutar los dos productos. Me ha sorprendido Fincher contenido y en resumen un poco lo que hemos dicho antes. Bueno, ya a estas alturas el que no las haya visto no creo que nos escuche, pero si llega aquí alguien y ha visto la película y le ha atrapado un poco lo que hemos contado de que llena más huecos y tiene más aproximaciones psicológicas, que se lea también la novela. eso sí, que puede empezar directamente, ya que conoce el inicio, puede empezar perfectamente de la mitad. Pero yo, de hecho, hasta se lo recomendaría si no le interesa ver todo eso. Pero que como ya conoces un poco cómo se conocen, y de verdad que en esa primera mitad cuenta cosas interesantes, pero que no influyen en la historia, empieza lo magro prácticamente en la mitad. Bueno, de todos modos, yo, bueno, yo, cualquiera puede intuir que realmente va a haber, aunque la novela pues tenga también una inyección de ventas, porque en fin, es lo que ocurre, se presenta una versión cinematográfica y los libros se venden como rosquillas, de acuerdo, pero va a haber más gente que vea la película que personas que lean la novela. De todos modos, insisto, la película va a tener mucho más tirón, obviamente, comercialmente. Una película, pues, bastante, siempre lo va a ver más gente, la va a disfrutar más personas, y por esto yo sí que creo que esta película pues va a ser otro de estos pelotazos del señor Fincher, que a diferencia de la otra adaptación de una novela que no tuvo ni pasó sin pena ni gloria, aunque con más pena que gloria, pero bueno, porque también había unas versiones suecas y porque se machacó muchísimo esa historia y no hubo mucho interés, aunque la película de Millennium es brutal. Sí, sí, a mí me parece brutal. Me parece bastante mejor que la sueca, pero muchísimo mejor. Aquí, pues, David Fincher pues cuenta pues eso, con que nadie había trasladado esto cinematográficamente, así que va a ser un pelotazo. De hecho, en taquilla está funcionando muy bien y la verdad es que rápidamente pues ha convertido en uno de estos... Más que nada porque esta es una de estas pelis que se va a comentar, el boca a boca va a hacerle mucho bien a este film y se acabará convirtiendo pues eso en otro éxito de estos, pues como fue Zodiac y demás, ¿no? A lo mejor incluso más, habrá que ver cómo acaba situando el tiempo esta película dentro de la carrera de David Fincher, pero yo sí que creo que mucha gente va a salir muy sorprendida de esta película. A mí me ha gustado bastante, creo que ahora es cuando, en fin, en el momento en el que estamos grabando esto es que la ha visto muy poca gente, se ha estrenado hace 2 días solamente, ¿no? Ahora cuando este programa lo esté escuchando el oyente ya habrán pasado más días, habrá habido más gente que tenga la oportunidad de ir a verla, pero seguirán siendo pocos, ¿no? Porque no es un super hit, ¿no? Veraniego, en plan Los Guardianes de la Galaxia o algo así, pero está yendo gente al cine, eso es indudable. Lo dicho, yo sí que creo que esta película se va a convertir inevitablemente en una película muy aplaudida, muy bien mirada por mucha gente, independientemente de si luego se leen el libro antes, después o sencillamente pasan de las novelas. O sea, yo en este sentido, y ya acabo, creo que la película tiene un muy buen futuro de cara a la acogida del público así generalista. Y a mí me ha gustado mucho, lo tengo que decir. Coronel Kurz, pues nada, la próxima semana cuento con usted otra vez. Pues así será. Saludos. Venga. Nos vamos, la música con licencia Creative Commons que ha sonado en la edición de hoy ha sido compuesta por Premium Music, Christoph Burkhardt, Gregoire Lourman, Long Desert Cowboy, Nico de Spur, Skaven, Nightbringer y Jazz Friends. Con respecto a los que han estado preguntando vorazmente y algunos incluso poco maleducadamente, y os rogaríamos que os controlarais con esas ansias por el especial de Matrix, os prometemos que será la próxima semana. Ya advertimos en el programa anterior que podía ser esta semana o la siguiente, pues bien, al final ha sido a la siguiente. Pero molaría que le exigierais, pues eso, al tío del concesionario que os vende un coche, o al dependiente que os vende una barra de pan, pero nosotros no os vendemos nada, os damos nuestro trabajo gratis, así que las exigencias sobran bastante. Este es un trabajo duro y meticuloso que nos lleva un montón de horas y la mayor parte de las veces es satisfactorio, pero otras veces andamos un poquito renqueantes y nos cuesta el esfuerzo acudir a la cita puntualmente, por lo que un poquito más de agradecimiento y menos requerimientos impertinentes, por favor. Que siempre somos respetuosos con el oyente, pero si alguno de vosotros no lo es con nosotros, pues le podemos mandar a la mierda. Solo aclarar eso, que no lo digo por nadie, aunque por mensaje privado alguno lo mismo podría haber sido un poquito más diplomático y menos nazi de lo que fue. En esta santa casa muchas veces grabamos cosas y las anunciamos en el muro de la página oficial de Facebook de La Órbita de Endor, y muchas veces es para material de archivo que se graba y se guarda para cuando sea necesario sacarlo. Y otras veces es para publicarlo enseguida. Pero hay ocasiones en que muchos os pensáis que tal semana toca no sé qué asunto y luego salimos con otro tema y hay enfados y tal, y tampoco es tan importante, así que enfadarse no os vale de nada. Solo apuntar eso, la próxima semana monográfico de la saga Matrix, a no ser que caiga un meteorito. Por lo demás, un saludo y tened cuidado por ahí afuera. La órbita de la órbita de la órbita.